En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El macho inicia su cortejo, corre riesgo, pero ha decidido ir a por todas y conquistar a la hembra, que ha flirteado para hacerse querer. Copulan, y después de copular puede que todo quede en una noche de pasión, o puede que haya caído él bajo los encantos de ella y ella se la coma. Eso ocurre en el 50% de los casos en las arañas. Miguel Pedrero, muy buenas. Muy buenas, se llaman arañas lobo y los machos tienen que tener mucho cuidado porque nunca saben a ciencia cierta si la hembra lo que quiere es una noche de sexo desenfrenado o bien tiene hambre y está viendo a su próximo plato. Lo que sí que tiene es inteligencia y mucha, ¿no? Sí, de hecho, esto viene a cuento por un estudio que realizaron los científicos de una universidad americana y que, bueno, las conclusiones son que las arañas lobo no son arrastradas por su genética, sino que tienen personalidad propia y actúan en consecuencia de forma individual. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos. Esto es La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada con David Peñalba al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Se acaba Semana Santa, se acaba una semana de pasión, eso dicen, aunque es una pasión distinta a la de las arañas. Ahora hablamos sobre ellas. Nosotros no descansamos, La Rosa de los Vientos no lo hace y viene esta noche que finaliza Semana Santa con los siguientes contenidos. Y es que ha sido una Semana Santa distinta, distinta a todas, porque este año Jesús ha sido despedido por casarse. Se ha quedado sin trabajo. También lo contaremos esta noche. Tenemos una tertulia Zona Cero apasionante con Miguel Pedrero, a quien ya habéis escuchado, con Juanjo Sánchez Oro y con Manuel Carvellal. Hablaremos del pintor que solo era capaz de hacerlo, de pintar cuando estaba sonámbulo, y del penúltimo secreto descubierto en el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci, en la Mona Lisa, y algunas cosas propias de la Semana Santa, lo que opinaban de la madre de Jesús de Nazaret en aquellos tiempos y de una ciudad que se llama Magdala. También hablaremos esta noche y de las experiencias de una mística de Mallorca. Un correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, una página web en la que están el programa entero y cada una de las entrevistas, www.onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, y por supuesto nuestra etiqueta, nuestro hashtag, #RosaVientos. Y además tenemos esta noche también el juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoy, los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. También tenemos la era digital con Javier Sevillano y muchas otras cosas. Desde este momento ha comenzado La Rosa de los Vientos. Es ya hora de arrancar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Cada año y cada minuto que pasa, especialmente en estas fechas, veo más santo a Manuel Carvellal. Muy buenas. ¿Has dicho más santo o más alto? Porque dependiendo de lo que respondas, te lo agradeceré o te mandaré a comulgar por ahí. Pues mándame. Ya, porque... ya, me lo temía. Porque me refería a más santo. Sí, es que yo respeto mucho la cuaresma y las fiestas de guardar en general. Sí. Es porque te ve levitando. Sí, evitando sí. Ciertos temas. ¿Y la altura? ¿Cómo la llevas? Pues mírame, yo ves, raspando el techo. No, me refiero a la altura de santo. No, pues yo creo que todavía me falta un poquito. Oye, algunos decían, ¿no?, que eran capaces de crecer en los arrebatos místicos. Sí, sí, bueno, de hecho, dentro de... A pesar de que los psiquiatras, los psicólogos, les gusta mucho tratar todo lo que tiene que ver con el misticismo y zanjar el tema como que son trastornos psicológicos o psicopáticos, hay un apéndice dentro del mundo de la mística que son los fenómenos físicos del misticismo, que era un tema que le gustaba mucho a Germán de Argumosa y que a mí también me fascina. Y cuando accedes a las autopsias de muchos de esos santos, a los procesos de beatificación y de santificación de algunos de esos santos, sobre los que se describen cosas totalmente increíbles e irracionales, como la elongación del cuerpo, como la levitación, los estigmas, etcétera, pues caray, la verdad es que te encuentras con cosas realmente sorprendentes. Menos arañas, ¿no? Sí, la verdad es que no tengo ni idea a dónde quieres hablaba, Manuel, las que nos hablaba Miguel, ¿no? Sí, hombre, quiero pensar que de eso no se encontrará mucho en los procesos de beatificación. Muy buenas, Juan José Chezuelo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué muy tal bien. La Semana Santa? No ha estado mal, apasionada, porque es tiempo de pasión. ¿Te has enlongado bastante o no? Sí, sí, yo siempre mantengo el orden en todos los aspectos de la vida. Ah, vale. Nadie quiere hablar aquí, lo va a hacer Miguel, de las elongaciones de las arañas. Ah, vale, yo a veces tampoco sé por dónde vas, me das mucho miedo. Vamos, me estás dando paso para la noticia, ¿no? Exacto. Vale. Es que hablando de elongación, y yo soy un poquito corto, me lo tienen que explicar bastante. No es procedente, que unas en la misma frase que eres un poco corto hablando de elongación. Sí. Lo he hecho a posta. Bueno, pues es cierto, esto tiene que ver con unas arañas que se llaman arañas lobo. Y a pesar de que lo que voy a contar llama bastante la atención y puede llevar a la risa, es una investigación muy seria y muy interesante que desarrollaron unos científicos de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos. La conclusión de esta investigación, después de muchos años de observación respecto al modo de vivir y de actuar de estas arañas lobo, es que en realidad tienen una personalidad propia basada en su experiencia y en su visión del mundo. Exactamente igual que pasa con el resto de los seres vivos, de los animales, de otros animales, otras especies de animales y también con los seres humanos, ¿no? Nosotros podemos nacer en una familia determinada, con una serie de hermanos, todos hemos sido educados más o menos de la misma manera, pero al final cada uno desarrolla su personalidad fundamentalmente basada en las experiencias personales que nos toca vivir y en nuestra visión del mundo, y a partir de ahí tomamos una serie de decisiones y eso forja nuestro carácter y nuestra visión del mundo, ¿no? Fíjate que a estas arañas lobo pertenecen las temidas tarántulas, ¿eh? Y como digo, esto se ha basado en toda una serie de observaciones y uno de los científicos implicados en este proyecto decía que las arañas lobo actúan más llevadas por su propia experiencia y su carácter que por su instinto o su patrimonio genético. ¿En qué consistían estas observaciones? Observaciones que les van a entender que tienen una inteligencia desarrollada. Ayer en el programa en La Rosa de los Vientos, Carlos Rodríguez, nuestro compañero de Como el Perro y el Gato, nos hablaba de cómo se ha encontrado en muchas ocasiones, ha tenido experiencias en su consulta como veterinario, experiencias en las cuales la inteligencia de algunos animales ha quedado más que evidenciada, ¿no? Y ahora ha quedado demostrada en este caso con esta investigación. ¿Quién duda sobre la inteligencia de los animales? Yo creo que muchos de nuestros oyentes seguro que tienen un animal de compañía y pueden dar fe de su enorme, pero enorme inteligencia. Yo pienso que no solamente tienen inteligencia, sino también conciencia, incluso voy más allá, yo pienso que tienen alma, pero es otra cuestión. Incluso hasta las arañas lobo tienen alma. Son seres vivos, no dejan de ser seres vivos, aunque sean bichos muy feos. Bueno, pues en realidad... Muy feos según quien lo mire, ¿no? Efectivamente. Claro. Efectivamente. Para nosotros. Sí. Para nosotros. El como, macho de la araña la ve muy atractiva. Sin duda ninguna. Desde nuestro punto de vista son... Bueno, oye, que si yo estoy seguro que hay seres humanos que las aprecian mucho y las consideran animales de enorme belleza. Oye, a mí no me gusta matarlas, ¿eh? A mí tampoco. Bueno. A mí no me gusta matar ningún animal. No, evidentemente, está claro. Tienen derecho a vivir porque son seres vivos y sufren exactamente igual que nosotros, tienen sistema nervioso. Yo lo siento por las cucarachas, pero ahí sí que no transijo. Bueno, vamos a hablar de las arañas lobo. Las arañas lobo viven, suelen vivir solas y cazan también solas, llevan una vida un tanto individual. Pero claro, cuando llega la época del apareamiento, pues los machos y las hembras se buscan. Los machos realizan una especie de danza de seducción. Y dentro de esta danza de seducción se incluyen la lectura de una serie de señales químicas que emiten las hembras. ¿Cómo captan los machos estas señales químicas de las hembras? Bueno, pues fundamentalmente analizando los hilos de seda que tejen las hembras. Estos hilos de seda están repletos de una serie de feromonas que indican determinadas características de la hembra que puede captar el macho. Por ejemplo, si la hembra está receptiva, es decir, si quiere lío o no quiere lío. Si ya ha sido fecundada, más o menos recientemente, por otro macho, o si, y esto es lo bueno, recientemente también en ese acto de apareamiento ha devorado a algún macho. Es importante saberlo, ¿no? Sí. Sí. No jugársela, ¿no? Para el macho yo creo que es importante saber si recientemente se ha manducado alguno de los suyos, ¿no? Sí. Y más que nada porque así ya no tiene hambre, ¿no? Claro, pero fíjate que el macho, por un lado, tiene la necesidad de disfrutar de una noche de sexo desenfrenado. Tiene la necesidad de practicar sexo, pero, por otro lado, tiene que tener cuidado porque ese exceso de emoción puede hacer que no se fije demasiado en los mensajes que le está enviando la hembra, y a lo mejor ese exceso de emoción hace que, ala, se lance... Hace que la cague. Claro, que se lance al ruedo. Mira, sí. Miguel, me estoy acordando de un amigo tuyo, a ver, que una vez, y también de Manuel, que una vez me dijo, y este caso lo demuestra, ¿no? Dijo, Bruno, todos los polvos se pagan. Bueno, pues en el caso de estas arañas, la mitad por lo menos, ¿no? Bueno, fíjate que tú y yo lo hemos practicado alguna vez. No digo el sexo. No digo el sexo, pero... Yo sí, pero no contigo. Sí, por sí. Si hay alguna duda. Yo tampoco contigo. De momento, luego nunca se sabe. No, el futuro nunca se sabe. Yo sí lo sé. El futuro nunca se sabe. Esa noche que perdisteis la conciencia, ¿no os acordáis? Es verdad. Pero sí, pero hay testigos. Sí, lo que sí hemos hecho es estar en un bar o en un pub de noche y tal. Y bueno, pues estamos ahí y tal, y vemos lo que hay a nuestro alrededor. Tomando testimonios. Tomando testimonios, siempre, siempre. Y lo que hacemos es analizar las señales, ¿no? Pues de pronto ves ahí una chica que, bueno, parece que hay cierto feeling, te mira, tú la miras. Entonces, tú puedes decidir jugártela o no jugártela. No dices, bueno, mira, no me la voy a jugar porque total no veo. O dices, bueno, las señales me indican que me la puedo jugar. Y te acercas. Claro, lo máximo que puedes recibir es un corte, un desplante, una falta de interés. Lo que pasa es que, claro... No te va a comer. Claro, no te va a comer. Los machos de estas arañas lobo, el problema que tienen es que la hembra se los puede manducar. Entonces, el macho, basándose en todas esas características, es decir, si la hembra está dispuesta, si ha sido fecundada anteriormente, si se ha comido a un macho, todo eso lo pueden saber por las feromonas que desprenden los hilos de seda de estas hembras, los machos lo pueden conocer. Entonces, basándose en todos esos aspectos y en el modo de actuación de la hembra, deciden si realizan esos movimientos de seducción o no. Una vez que realizan esos movimientos de seducción, están perdidos. Porque si la hembra decide responder a la llamada, se acerca a este macho, y a partir de ahí puede pasar lo que sea. El macho lo que hace para atraer a las hembras es muy curioso. Provoca vibraciones en el suelo. Y cuanto más potentes son esas vibraciones en el suelo, más posibilidades hay de éxito, de que, bueno, que llame la atención de la hembra. Entonces la hembra se acerca al macho. Y a partir de ahí hay dos posibilidades. El macho disfrutará de una sesión de sexo placentero o terminará siendo el plato de comida de la hembra. O las dos cosas juntas. una después de otra. Bueno, parece que las hembras de este tipo de arañas no tienen tanta paciencia, van con una idea fija. Es decir, o quieren sexo o quieren comer. Las dos cosas a la vez no. O primero quiero comer, o quiero comer o quiero sexo. Las dos cosas a la vez va a ser que no. ¿Pero la araña tiene algún sistema de engañarle, de hacer ver como que quiere sexo y luego claro, el mentirijilla sí, y lo que sí. quiere zampárselo? La araña, vamos a ver, la araña hembra puede disimular, a lo mejor puede querer sexo, ¿no? Y está enviando mensajes certeros, lo que quiero es sexo, pero el riesgo es que disimule, ¿no? Entonces ella disimule, digo, quiero sexo para que este deje que me acerque a él y luego me lo meriendo. El macho es el que tiene que leer las características del entorno, las características de la hembra, cómo se comporta y tomar una decisión. Esa decisión, pues bueno, le puede llevar eso a sexo placentero o a acabar muerto. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues los investigadores han llegado a la conclusión que los machos de estas arañas lobo captan toda una serie de conocimientos del entorno, producto de su experiencia, y a partir de ahí actúan de una o de otra manera. ¿Esto qué es lo que demuestra? Que las arañas lobo poseen un principio de personalidad ajena a los estrictos dictados de la genética. Es decir, que no, como otras especies animales que parece que son arrastrados por esa necesidad imperiosa de aparearse y de que continúe la especie, en el caso de las arañas lobo, es menos, mucho menos, el peso de la genética y más el de la personalidad propia, el análisis de situación y luego la toma de decisión que les puede llevar al éxito fantástico del sexo sublime o acabar muertos. Es que, bueno, hay varias cosas que, claro, reflexionándose un poco sobre la noticia, la primera es una cosa que yo creo que todos teníamos claro, que es que ligar es un deporte de riesgo, eso siempre lo ha sido. Pero luego hay una reflexión también de, en esto último que tú estabas diciendo, que tiene que ver mucho con determinadas corrientes también sociobiológicas que dicen que efectivamente todo lo del tema del gen egoísta, ese tipo de teorías que hablan de que realmente toda nuestra especie está orientada a reproducirnos como grupo. Pero claro, luego entramos en determinados casos que van en contra de ese impulso instintivo, si quieres, de supervivencia o de reproducción, que sería, por ejemplo, el caso del martirio, ¿no? O el suicidio, que iría en contra de ese principio, ¿no? Y aquí tienes tú, efectivamente, algo que es ir en contra de un congénere para acabar con él y privarlo de la reproducción. Pero luego hay otra reflexión también, que yo siempre que veo estos casos, es qué difícil es determinar qué es lo natural y qué no es natural. Qué es en lo que se basan muchas de las morales, de las filosofías, de las legislaciones, ¿no? Para decir, ¿esto es un comportamiento natural o esto es contra natura? ¿Esto qué es? Si tú te claro, esto forma parte de la naturaleza. ¿Es natural? Si te lo llevas a nuestro mundo, por eso, claro, ese tipo de simplismos a veces de decir va en contra de la naturaleza, siempre vas a encontrar algún ejemplo que vaya a favor de la naturaleza, eso que tú pensabas que iba en contra de la naturaleza. Esa es una de las grandes discusiones de la historia de la humanidad, ¿no? Si, todo lo que viene, el derecho natural, ese claro, tipo de cosas. Si, ¿no? Y sobre todo si existe una moral básica común a todas las culturas y que debe ser la base de las diferentes normas legislativas. Bueno, no lo sé. Lo que sí pienso es que todos los seres humanos, en el fondo, incluso te diría que los seres vivos, poseen cierta moral básica. O sea, tú sabes que si matas a alguien porque sí, no en defensa propia, lo estás haciendo mal. De hecho, hay toda una corriente de pensamiento dentro del campo de la zoología, de la antropología, incluso dentro del campo de la primatología, que defiende que todo ser vivo, toda entidad biológica, por el hecho de serlo, posee cierta moral básica. Es lo que defiende, por ejemplo, Franz de Waal, que es uno de los primatólogos más importantes del mundo y que ha demostrado, realizando diferentes experimentos de laboratorio y también observaciones de campo, que los animales también poseen una moral básica, y que es común a toda entidad biológica simplemente por el hecho de serlo. Yo es que no lo tengo tan claro, porque, por ejemplo, también hemos hablado en ocasiones de los propios primates que se comen entre sí, en algunas ocasiones. Y, sin embargo, el canibalismo se entiende también como un acto absolutamente aversivo. Sí, pero, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista una moral. También existe una moral dentro de los seres humanos, y matamos, violamos, y hacemos, sí, y provocamos guerras. Bueno. Bueno, pues esta noticia, el ritual de apareamiento de las arañas, de las arañas al lobo, ha sido investigado, lo hemos explicado, y a partir de ahí los investigadores concluyen que tienen una inteligencia como insectos y como insectos sociales mucho más desarrollada de lo que pensábamos. No sé si la tienen estas personas que han decidido esta semana crucificarse, Manuel? Bueno, no es una, yo creo que es una cuestión de, no es una cuestión de inteligencia, sino de fe. Esto es algo que se viene repitiendo en Filipinas desde hace 50 años, en otras partes del mundo también, pero en Filipinas ha alcanzado ya el cariz de atracción turística prácticamente, porque mucha gente viaja a Manila, y no solo a Manila, a otras partes de Filipinas, para presenciar estos actos de penitencia extrema. Probablemente la penitencia es un sacramento curioso, y a pesar de que los cristianos, los católicos sobre todo, piensen que es algo que se circunscribe exclusivamente a su religión, el concepto de la penitencia, de los penitentes, está muy extendido en básicamente todas las religiones. Es la creencia de que a través del sufrimiento, a través del dolor, a través del martirio, podemos purificar nuestros pecados o podemos agradecer a la divinidad un favor. Esto es lo que motiva a estos penitentes filipinos que desde hace 50 años literalmente se crucifican. Ellos llevan ese concepto de la imitación de Cristo, de la pasión de Cristo, hasta sus últimas consecuencias, y realizan unas estaciones de la pasión de Cristo, cargando con cruces de enorme peso, siendo flagelados con látigos, cayendo de rodillas y produciéndose lesiones, heridas en los codos, en las rodillas, imitando realmente la pasión de Cristo, acompañados por otros participantes de estas ceremonias, que van vestidos como los romanos y que van repitiendo exactamente la pasión de Cristo. Esto ocurre en muchas partes del mundo. La diferencia, el matiz quizá más llamativo de estas crucifixiones, es que las personas que deciden someterse a este suplicio literalmente son crucificados, es decir, son clavados a un madero con clavos de metal, atravesándole las palmas de las manos, que además, esto es una reflexión que siempre hago, esto demuestra que es posible crucificar a través de las palmas de las manos, porque es una de las polémicas muy recurrente cuando se habla del tema de la sábana santa, si era posible o no era posible. No es posible si solo sostienes el cuerpo por los clavos, pero cuando se utilizan unas agarraderas en los antebrazos, como hacen en Filipinas, es posible. Toda esta costumbre tan pintoresca, esta tradición que se inició en San Fernando de Pampaga, tiene sus orígenes en un escrito de un dramaturgo de la década de los 50, que provocó que la primera crucifixión, imitando esa descripción, ese relato que hacía ese dramaturgo local, se realizase en 1962. Y a partir de entonces, ininterrumpidamente, todos los años, cada vez más penitentes son crucificados. Lógicamente, esta tradición, esta celebración, a pesar de que es llevada a cabo lógicamente por católicos muy fervientes, y Filipinas es un país con una forma de entender el catolicismo especialmente devota, no cuenta ni con el apoyo de la Iglesia, que rechaza este tipo de celebración religiosa, ni lógicamente con la comunidad médica, que advierte que pueden producirse problemas realmente graves, no solo por la crucifixión en sí, sino por todo lo que viene después. Pero resulta un espectáculo realmente sobrecogedor ver cómo estas personas son clavadas literalmente a los maderos, cómo son izados esos maderos, y ellos quedan suspendidos durante algunos minutos. No son periodos de tiempo muy largos, porque realmente lo que provocaba la muerte en cruz en los tiempos de Jesús era la asfixia y el ser comidos vivos literalmente por las alimañas, cuando se quedaban durante largos periodos de tiempo expuestos a las inclemencias del tiempo, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere ver realmente cómo pudo haber sido algo parecido a la crucifixión de Jesús, no necesita una máquina de Peregrino Metti para fotografiar el tiempo, ni una máquina del tiempo. Se puede ir a Filipinas y ver cómo esto se sigue haciendo en el año 2017. Esto es una barbaridad, ¿eh? Hemos visto las imágenes en muchas ocasiones en estos últimos años, gente que se crucifica, con todo lo que significa, quizá no el tiempo suficiente como para que se provoque esa muerte por la asfixia, pero sí con unas heridas bestiales. Tú dices que se es una puede barbaridad. Escudar, sí. Y los demás penitentes, y los de los picaos, también los de San Pedro Manrique, también lo es, y los hindúes, y los sí, budistas. Sí, también, a mí me parece que también, me parece una salvajada. Y ya las imágenes de la crucifixión, por las fechas en las que estamos, pues a mí me parece que no es normal, que no hay que hacer eso, que el sacrificio sean otras cosas, ¿no? Sí, no lo sé, yo no soy nadie para juzgar, pero no, cuando yo, tú no juzgo, sientes, pero sí opino, evidentemente. A mí, yo he hecho mano de la memoria, claro. Mano de la memoria, y cuando tú tienes realmente una, o crees tener, una vinculación directa con Jesús, cuando tú sientes una empatía enorme con Jesús, me imagino que en otras religiones ocurre exactamente igual, la idea de imitar su sufrimiento, la idea de que puedes lavar tus pecados, tus miserias... Puedes lavar tus pecados haciendo, bueno, repitiendo lo peor que le pasó a él, ¿no? Bueno, pero es una idea muy extendida, ya te digo, en todas las religiones, ¿no? Es patrimonio del cristianismo. Sí, pero yo creo que es... A ver, estoy de acuerdo con esa interpretación, pero yo creo que es una reelaboración que se hace en época, digamos, grecorromana. O sea, es decir, es cierto que tú puedes tener esa identificación y querer vivir en carne propia, nunca mejor dicho, el sufrimiento de Jesús, pero eso es algo que también se podría haber hecho otra especie de reflexión teológica para no llegar a esa conclusión y haber dicho, ya que se sacrificó Jesús por nosotros, no hace falta que nosotros repitamos ese mismo camino. La cuestión está en por qué en el cristianismo el dolor se convierte en virtud y en purificación, es que no es y el placer se convierte en pecado o en contaminación. Si tú ves que eso sí que es algo distinto. Las procesiones de devotos de la diosa Kali en la India, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el paralelismo, porque hay un tipo de procesiones que se hacen todos los años en varias partes de la India en que los penitentes se flagelan con unas cuchillas muy cortantes. Es de las cosas más fuertes que yo he visto en mi vida. Se golpean en la espalda, es algo muy parecido a los picaos en España, que hemos visto estos días precisamente en sus procesiones, solo que con unas cuchillas realmente afiladas y produciéndose unas mutilaciones brutales. Las espaldas de esos hombres, que en su caso hacen esa ceremonia en adoración a la diosa Kali, es muchísimo más radical, pero la esencia es la misma. Y se trata de dos religiones totalmente distintas, sí, pero, ¿no? Que la conclusión que a mí me claro, lleva... Pero yo os quería preguntar en los dos casos, porque una cosa es sobre la reflexión que decía Juanjo, que Jesús mismo se hubiese autoflagelado. Entonces ahí se puede incluso interpretar o entender que una persona, emulando o por empatizar con la otra, lo quiera hacer, se lo quiera provocar. Pero en esta ocasión no se lo provoca a él, es algo que le infligen a él. Es en que... el caso de la diosa Kali se supone que también es ella la que se martiriza, no, ¿o qué relación tiene? Es que no. Cada uno me comentáis, porque es que claro, es complicado eso. No tiene que ver, con ese sentimiento, esa sensación, esa forma de masoquismo que existe en el fondo, en esa manera de entender la religión, de pensar que a través del dolor, del martirio, se purifican los pecados. Estamos hablando de los extremos más radicales, ¿no? Pero en penitencia. El judaísmo primitivo no lo tenías. Es a lo que me refiero. No, pero el claro. Cristianismo, el cilicio del Opus Dei, por ejemplo, es otra forma de penitencia. Pero eso se incorpora cuando del judaísmo pasamos al cristianismo. Eso es lo que me refiero. O sea, en ese salto, tú en el judaísmo no tienes ese ejemplo, el judaísmo primitivo, ese martirio. Sí que hay un martirio, a lo mejor, de combate, de rebelión contra el romano y enfrentarte y los celotas y tal que arriesgan su vida. Pero eso de vivir la experiencia religiosa como judío a través de la mortificación del cuerpo no existe en el judaísmo primitivo. Un comentario. Incorpora por contacto cuando se extiende al mundo grecorromano y sobre todo a las ideas neoplatónicas, que sí que entienden que la materia es el mal y el espíritu es el bien y ese tipo de cosas. Ahí se relabora todo esto. Un comentario muy breve. Esto, Manuel, lo podríamos denominar teología práctica. Pregunta. Yo no creo que Dios tenga nada que ver con esto. Creo que tiene más. No, que digo, ver con... como hay arqueología práctica, a lo mejor también existe la teología práctica. Teología experimental. Teología experimental, eso. Pues hemos comenzado hablando del apareamiento, el ritual fantástico. Es un ser inteligente. Hemos contado algunas cosas sobre la araña lobo. Y después os hemos contado cómo en Filipinas siguen haciendo lo que siguen haciendo y cómo diferentes interpretaciones teológicas han hecho que, recientes, han hecho que sea lo mismo. El dolor a la santidad, o se consiga la santidad mediante el dolor, y el pecado sea el placer. Esa es la lectura. La lectura con la que nadie está de acuerdo. Pero lo comentaremos después de las noticias en Onda Cero. Llegan ya mismo, las escuchamos, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa la tertulia Zona Cero de La Rosa a los Vientos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ya sabéis, es Semana Santa, pero aquí seguimos. Sigue La Rosa de los Vientos girando, dando vueltas, alumbrando con sus pétalos. Hoy, esta noche, con Tertulia Zona Cero, con muchos contenidos, con Manuel Carroyal, con Juan José Sánchez Toro, con Miguel Pedrero, y los temas, ya hemos comentado algunos, y llegarán muchos más. La Zona Cero. Opinamos, hablamos, reflexionamos, lo hacían también los primeros cristianos respecto a la Madre de Jesús de Nazaret, Juan José Sánchez Oro. Pues sí, han publicado en este número, en el último número de la revista de Arqueología Bíblica, un artículo sobre lo que quizás, la que quizás pudiera ser la primera imagen que representaría a la Virgen, la imagen más antigua que se conserva. Y es curioso porque es una imagen que, si es realmente la Virgen, habría estado 80 años colgada en una galería de arte de la Universidad de Yale, pasando absolutamente desapercibida hasta que ha llegado un investigador, Michael Piper, y es el que ha dicho que quizás esa imagen realmente podría representar no solamente a la Virgen, sino a María, en el momento en el que está recibiendo la anunciación del ángel de que efectivamente va a crear en su seno a Jesús. Lo que pasa que, claro, es una representación que es muy poco convencional con respecto a la que estamos acostumbrados a reconocer, ¿no? Porque lo que aparece ahí es una mujer que está inclinada sobre un pozo y que, esta es una pieza, una pintura, que pertenece a una de las iglesias más antiguas, las iglesias cristianas más antiguas del mundo, que es Dura Europos, que está en Siria, en una zona además que ha estado muy sometida con el tema del ISIS, del Daesh, y que, bueno, esta pieza se extrajo, se llevó a la Universidad de Yale, y, bueno, parece que podría estar datada en torno al año 250. No aparece el ángel, pero la cuestión es exacta, entonces, ¿cómo han podido deducir que una mujer asomándose a un pozo realmente recrea la escena de la anunciación del ángel? Bueno, pues porque esta escena estaría sacada no de los evangelios convencionales, de los evangelios sinópticos canónicos, sino de uno de los evangelios apócrifos, del protoevangelio de Santiago, que se supone que está escrito en torno al año 150 y que ahí se narra, con bastante extensión, la infancia de María y el nacimiento de su hijo. Ahí aparece que realmente la anunciación tuvo lugar en dos ocasiones. Hubo una primera ocasión en la cual María se acercó a un pozo, escucha una voz del ángel, no le hace demasiado caso, no se fía de lo que está escuchando, y luego se produce una segunda anunciación, que es la que luego se ha ido recreando y la que conocemos ya, sobre todo a partir del Renacimiento, quizás es la que tenemos más clara en la mente, ¿no? Que ya se produce en el interior de su hogar. Entonces, bueno, podría ser, por lo tanto, que estamos ante esa primera representación de la Virgen María ajustada a este evangelio de apócrifo, porque es cierto que allí también, en Siria, se dio un tipo de cristianismo en el cual se consideraba que el nacimiento de Jesús, o por lo menos la anunciación, tenía mucho que ver con el bautismo. Se consideraba que el bautismo, cuando las personas se bautizaban, de alguna manera también estos cristianos eran mejores personas por el hecho del bautismo, cosa que ahora ni quita ni pone, porque lo que hace es que te quita la mácula del pecado original, pero no tiene nada que ver con que te haga moralmente mejor, ¿no? En principio. En cambio, allí sí que se pensaba que de alguna manera la entrada del Espíritu Santo en tu vida te mejoraba como individuo. Y claro, de alguna manera también se asociaba que, por eso este tipo de imágenes, esta imagen en concreto estaba en un antiguo batisterio, que sería también un poco extraño el pensar que hace la anunciación en un batisterio, porque no parece el lugar, digamos, más esperable dentro de lo que sería un santuario. Bueno, pues tendría que ver con que se asociaba esa anunciación, esa entrada del Espíritu Santo dentro de la Virgen, con la entrada del Espíritu Santo en las personas que se bautizaban. Así que, bueno, en principio había también otras representaciones de la Virgen María que están en las catacumbas romanas, pero esta, de momento, también aquí nos movemos siempre con una incertidumbre cronológica muy grande, pero podría ser quizás esa primera representación más antigua. Es muy interesante porque a mí, por ejemplo, la cuestión de la Virgen María es francamente, curiosa, porque si yo, por ejemplo, os pregunto, así un poco pregunta de trivial, ¿no? ¿Cuántas veces pensáis que sale en los evangelios la Virgen María? Muy pocas. Una cifra, ¿cuánto podéis pensar? Dos o tres. No vas mal, no vas mal. No, claro, sí. Aparece sí. 8 veces, digamos, pero 4 solamente con nombre. Y es más, en el Evangelio de Marcos no, no aparece ni una sola vez. No aparece ni una sola vez. Entonces, la cuestión es... Y todo lo que se ha generado, 13.000 apariciones. Apariciones, no, no, y tienes el lugar donde falleció, los lugares donde falleció, ella se duerme y es elevada a los cielos. Pero tienes toda una biografía paralela que no tiene cabida, no aparece en los evangelios, ¿no? Entonces eso es francamente interesante porque es lo que ocurrió con muchos personajes que tienen un protagonismo absolutamente anecdótico dentro de lo que son los evangelios, pero como se ha ido dilatando mucho en el tiempo y vamos ya para 21 siglos, la segunda venida de Jesús, pues todo eso se ha ido rellenando con una serie de biografías apócrifas o de reflexiones, ¿no? Hay muchas cosas que creemos que son que están muy hechas. Bueno, por ejemplo, la presencia de la Virgen María en los nuevos evangelios, en los evangelios, no, es absolutamente irrelevante en cantidad. O, por ejemplo, el dogma que está muy instalado, ¿no? El de la Inmaculada Concepción. Es muy, muy reciente. Del siglo XIX. Y además lo tienen que legitimar a través de unas apariciones como la guerra de la independencia. O sea, es que... Pero eso es muy interesante porque yo siempre me quejo, bueno, no solamente yo, ¿no? De que realmente, por ejemplo, sería muy bueno que todo el mundo supiera, porque vivimos en una sociedad que está muy marcada por el cristianismo y es necesario conocer eso como cultura, también otras religiones, pero que se diera realmente en los colegios, no la religión que se da ahora mismo, que realmente es catolicismo, sino que se diera historia de las religiones, para entender cómo realmente, y había una serie de propuestas de ley que al final no han salido nunca adelante, a ver si en la próxima reforma que parece que quieren consensuar entre grupos de muy distinto signo político, se mete realmente esta asignatura, porque es muy relevante para un mundo en el que cada vez la religión tiene más presencia, tenemos que conocer no solamente las propias de nuestro entorno, sino cada vez somos más cosmopolitas y hay que conocerlas, pero en este caso, por ejemplo, es curiosísimo cómo surge, tú comentas el dogma de la Inmaculada Concepción, pero es que el mero hecho de la Virgen como Madre de Dios fue una decisión administrativa, por así decirlo. Se convoca un concilio en Éfeso, que es uno de los concilios... Mira, aquí yo creo que la expresión más clara es decir que eso fue un sin Dios, porque fue uno de los concilios más turbulentos que ha habido. Allí cada obispo iba con su séquito. Su séquito eran una serie de, lo que se denominaban una serie de monjes, que eran auténticas brigadas, que eran los parabolanos, y que ahí cada uno trata de imponer su tendencia, su creencia, a la fuerza. Allí ese concilio lo preside un personaje que ahora ya es más o menos conocido, que es Cirilo de Alejandría, muy conocido por el tema de Hipatia, ¿no? De la película de Amenábar y tal, y que ahí aparece como una figura como muy moderada, y luego tú lo ves en las fuentes. Sí, es un odiosito. Sí, luego es San Cirilo, o sea, están los altares, ¿no? Pero él realmente ahí se enfrenta a otra posición, que es Nestorio, que es el que está defendiendo que la Virgen es solamente madre de un hombre, pero no madre de Dios, que es luego lo que sale en el concilio de Éfeso. ¿Por qué? Porque madre de Dios le da una entidad de divinidad también a la Virgen que generaba un conflicto teológico importante. Pues claro, aquí cuántos... Tenemos la Trinidad, pero luego tenemos también a la Virgen que tiene también un rango de divinidad. Entonces, todo eso fue al final una serie de subterfugios, de presiones, de jaleos en las calles entre un bando y otro que llegan a marcar en las puertas del bando rival cruces para indicar quiénes eran los contrarios a esa fe. Así se celebraban los concilios. Fíjate. En la época. Estabas hablando del siglo V, cuando ya es una religión legal, es la religión de Estado. Pero no llegaban a pelearse, sí, o sí, sí, ah, sí, y se y se mataban incluso. Sí, no. Hubo cruzadas después. Cirilo de Alejandría llega a pagar, llega a sobornar a Constantinopla, donde estaba la corte, llega a sobornar con... Claro, Cirilo de Alejandría era de Alejandría, que era el granero de Constantinopla. Era una de las sedes episcopales más ricas de todo el imperio. Y él, para imponer su criterio, no duda en sobornar. Es más, empieza a organizar el concilio y hacer las reuniones del concilio antes de que lleguen todos los legados episcopales de otras diócesis que son contrarias a su decisión doctrinal. Y él empieza a ponerlo en marcha. O sea, al final del concilio hay una parte de un bando que se reúne de una manera y hay otras que se reúnen en otro sitio. Y al final tiene que ser el emperador el que tiene que dictaminar un poco qué es lo que se hace después de que ha sido sobornado por... Y todo esto es documentación, o sea, no me estoy inventando nada. Hay un libro de un profesor español, Ramón Teja, que se llama La tragedia de Éfeso, es un historiador de la Universidad de Cantabria, y donde expone todo este conflicto de herejía, de relaciones de poder, de zancadillas, que era muy habitual en la época, porque el cristianismo está en pura ebullición. A mí, escuchando a Juanjo, se me ocurren dos cosas. Primero, que sabe un montón, este tío sabe un huevo. Y segundo, que vamos a mandarte unas clases de reeducación religiosa. Porque, ríos espirituales. Porque no se puede ir así por la vida. Pero hablaba Bruno de algo muy interesante y es del dogma de la Inmaculada Concepción. Y tú decías también algo que yo creo que es fascinante, que que se aprovecharon las apariciones de Lourdes para dar carta de credibilidad a esto. Y es muy curioso porque la Bernadette, la principal vidente de Lourdes, ella hablaba precisamente de esto, de la Inmaculada Concepción de María, y esto fue una justificación para muchos teólogos y para muchos religiosos que decían, si esta niña, que no tiene ningún tipo de conocimiento, que es absolutamente analfabeta, habla de esto, es que se lo está dictando la Virgen, no hay otra opción. Luego se descubrió que en realidad Bernadette y familia de Bernadette estaban vinculadas a, o servían en casa de unas personas adineradas que eran sacerdotes y familia de sacerdotes, y precisamente en esa casa se discutía sobre este dogma, sobre la Inmaculada Concepción de María, y hay la teoría de que de algún modo eso le llegó a Bernadette por esa vinculación familiar con esta casa de gente acaudalada en la que había sacerdotes y teólogos, y que quizás escuchó algo y luego lo contó. Y luego otro aspecto interesante, y es que Bernadette, al principio, en sus primeras apariciones, ella nunca dijo que había visto a la Virgen. Ella denominaba eso que veía como áquero o áquero, que en un dialecto, en el dialecto que se hablaba en aquella zona, que ni siquiera era francés, y que podría traducirse como esa cosa o aquella cosa. Tampoco decían que veían a la Virgen, aunque después se creyó eso, se va a cumplir dentro de muy poquito tiempo, los 100 años. Los niños de Fátima no dijeron que veían a la Virgen. Les dijeron que habían visto a la Virgen, y después todos hemos creído, y aquello se ha hecho un santuario de las apariciones de la Virgen, pero en principio no eran apariciones de la Virgen, y los niños de Fátima no lo describieron como tal. Evidentemente, pero la figura de la Virgen, de la Madre de Dios, tiene mucho calado en la tradición católica. Lo que ocurre es que cometemos el error de pensar que el catolicismo marca los límites del cristianismo, ¿no? Y ya no solo dentro del cristianismo. Me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho Juanjo sobre que deberíamos, nuestros niños, sería más práctico en los tiempos que corren estudiar historia de las religiones y contexto de las religiones que simplemente circunscribirlo al catolicismo. Porque una de las cosas que yo creo que asombra a mucha gente saber es que se habla más, se dan más detalles y se menciona más veces a la Virgen María en el Corán que en la Biblia. Sorprendente, ¿no? Y no solo de la Virgen. ¿Cómo se te ocurre decir eso? No, es que es la verdad. Miriam, el personaje de Miriam, la madre del profeta Isa, que es como se denomina Jesús en el Corán, tiene por lo menos dos capítulos enteros en el Corán hablando de ella, de sus padres, de sus abuelos, que no son mencionados en las Escrituras, en la Biblia, y que sí son mencionados en algunos apócrifos, pero no en la Biblia como la conocemos. Sorprende, por ejemplo, la presencia que tiene la figura pretendidamente histórica de María de Nazaret en Egipto, por ejemplo, donde hay toda una ruta con los santos lugares donde la Sagrada Familia escapó del censo de Pilatos y estuvo durante un tiempo en Egipto, y se puede rastrear teóricamente su presencia, tanto de José como de María y del pequeño Jesús de Nazaret, en distintas partes de Egipto, ¿no? Y en otras partes de Oriente, donde no existe el cristianismo dentro de la figura del catolicismo, sino los coptos, las iglesias ortodoxas, donde hay una forma de entender muy distinta a la nuestra, no solo la figura de Jesús, sino también de la Virgen, yo creo que sería muy útil para cualquier persona ver otros puntos de vista distintos sobre esos personajes que para nosotros son tan queridos, ¿no? Fíjate, que haya más información en el Corán que en la Biblia sobre una figura como María de Nazaret, seguramente asombrará a muchos católicos que todos los domingos van a misa. Yo lo diría. Y luego hay unas cuestiones, por ejemplo, se estaba hablando del concilio de Éfeso. Éfeso es una ciudad muy conocida en la antigüedad porque tenía el santuario de Artemis, que era una diosa virgen. Pero claro, el concepto de virginidad, y además se supone que fue retiro también de María, y hay una casa que fue visual, tuvo una especie de visión Ana Caterina Emmerich en el siglo XIX, donde se supone que ella ve la casa de la Virgen. Luego va un cura allí a Éfeso, ven un determinado lugar, excavan, y efectivamente sale una vivienda, y ahora sí que se ha convertido en un santuario mariano, ¿no? Está un poco a las afueras de la antigua ciudad de Éfeso romana. Pero es muy interesante ver cómo se producen esos solapamientos religiosos, que una virgen pagana da pie a una virgen cristiana. Lo que pasa es que el sentido de la virginidad totalmente distinto, porque la virginidad de Artemis es, ella quiere ser voluntaria virgen, voluntariamente virgen, es decir, es un acto de decisión de libertad lo que se estaba expresando, mientras que la virginidad de María es una imposición como una virtud obligada. O sea, es un sentido totalmente distinto, de dos formas de entender, dos mensajes radicalmente distintos, ¿no? Pero la idea del nacimiento virgen, del héroe, tanto del héroe como del Mesías, del fundador de la religión, eso está en distintas tradiciones. Sí, bueno, Buda nació de madre virgen, Krishna nació de madre virgen. Sí, luego el debate está en si tuvieron, que es lo que ocurre con María de Nazaret. El problema está en si tuvo después otros hijos, si Jesús tuvo hermanos, porque hay un problema de traducción, dependiendo de la escuela, unos lo traducen como parientes y otros lo traducen como hijos. Los más conservadores se niegan a aceptar que la Virgen, que hubiese sido profanada teniendo relaciones sexuales con José, que sería lo más lógico, y que no afecta en nada al mensaje salvífico de Jesús que tuviese otros hermanos después. Y hay quien no acepta que tuviese otros hermanos, ¿no? Pero la idea del nacimiento virgen, del fundador de una religión, de madre virgen, es algo que tampoco es patrimonio exclusivo. Pero aquí además hay un problema de traducción antes de eso, porque en el mundo antiguo, en Palestina, muchos no manejaban la Biblia hebrea, sino que manejaban la traducción de los 70, que era la Biblia en griego, que era la que se había traducido en Alejandría. Y allí aparece una antigua profecía, yo creo que es de Isaías, que dice que el Mesías va a nacer, de alguna manera, de una doncella. Cuando eso se traduce al griego, se cambia por virgen, que es el concepto que se maneja en el mundo grecorromano. Y entonces, claro, a partir de ahí es cuando se trata de acercar a las figuras que tú señalabas, Manuel, de el héroe, de los grandes mandatarios de la época, ¿no?, de los grandes mitos griegos. Es cuando se aproxima a esa figura del Mesías y es la que coge luego el cristianismo. O sea, que fíjate también de ahí, de esa mala traducción, la que se ha liado. Bueno, yo invito a nuestros oyentes a que escuchen el audio del juicio sobre la virginidad, del mito de la virginidad, que comenta Ana Vázquez Hoyz, que se habla de Artemis. Y bueno, ahí hay mucho que hablar sobre si realmente era virgen o lo que ella buscaba era libertad y poder hacer sus cosas. Sí, el sentido es más bien el sentido libertario, de que lo asume. Mientras que todas las mujeres tenían que ir hacia casarse, como para convertirse en seres sociales, ella, de manera libre, optaba. Y era demostrar el gran poder que tenía la diosa. Es una manifestación de autoridad frente a la virginidad que se entiende como sometida en el mundo cristiano, que es un concepto totalmente distinto. Y sobre Fátima, creo que llegando a la fecha del 13 de mayo se pretende santificar a los dos pastorcillos que estaban con Lucía. O sea, que están ahí en ello. Pero fíjate qué curioso que en las apariciones de Fátima, en realidad, comienzan en el año 1917, el 13 de mayo del año 1917, pero ya antes, dos años antes, otros niños vieron toda una serie de apariciones de seres que se presentaban ante ellos y que no sabían identificar. De hecho, algunos decían que era el diablo o que era el ángel de Portugal, pero no sabían identificar. Bueno, pero no solo Fátima, y no solo Portugal. Bueno, pero es muy importante esto porque en teoría todo el mundo cree que las apariciones de Fátima comienzan en mayo de 1917, y antes hubo otra serie de apariciones, pero apariciones, o sea, las descripciones son tan fascinantes como el surgimiento de un ser sin cabeza. Y no hay más datos, un ser sin cabeza que se presenta ante unos niños. Y recuerdo además que Joaquín Fernández y Fina D'Armada, dos historiadores portugueses, que en el caso de Joaquín Fernández además es ufólogo, es investigador del fenómeno ovni, yo creo que hay aún dos características muy importantes. Tuvo la oportunidad de entrevistar a una mujer que denominaron la cuarta vidente de Fátima. Es decir, ella vivió una serie de experiencias, aunque finalmente no fue conocida, incluso antes de esas apariciones del 13 de mayo de 1917, y entre otras cosas observaba una luz que volaba por el aire y que emitía una especie de rayo, de campo luminoso, en cuyo interior observaba una figura de aspecto femenino. Es decir, que unas visiones que luego serían compartidos por los tres niños videntes de Fátima, pero lo que comentaba esta mujer era muy similar a lo que observaron estos tres niños videntes de Fátima posteriormente, pero meses y años antes, y la descripción es de algo que vuela, que emite un foco de luz, un foco luminoso, en cuyo interior hay una especie de humanoide volador. ¿Cómo interpretaríamos eso desde un punto de vista ufológico? ¿Cómo lo interpretaríamos desde un punto de vista espiritista? ¿Cómo lo interpretaríamos desde un punto de vista religioso? Podríamos tirarnos semanas debatiendo el tema de Fátima. Claro, pero semanas, pero hay algo que es rotundamente cierto, y es que los testimonios de los pastorcillos, de quienes vieron esas apariciones, no hablan ni cuentan nada que pueda atribuirse a una aparición mariana. Cuando a los niños, los sacerdotes, los que mandan entonces en la comunidad, les dicen, no, vosotros habéis visto la Virgen de Fátima, el testimonio se transforma hacia ahí, pero ellos no describen en ningún momento nada que pueda atribuirse a una aparición divina en el sentido de la Virgen María, de no, ellos describen otra cosa totalmente distinta. Pero solamente, ¿no?, para lo que ellos llaman el encuentro con el ángel, que se produce un año antes. Es decir, lo que luego sale a la luz, que dicen que han tenido una visión, que efectivamente es un ser que recuerda al muñeco de Michelin muchas veces, ¿no? Eso se produce un año antes. Las visiones que ellos tienen, las primeras, y se conserva la documentación milagrosamente también, porque es el testimonio, las cuartillas del párroco, que la primera vez que toma testimonio a los niños, lo toma 3 semanas después de la aparición. Eso estaba en paradero desconocido hasta que hace, creo que fue en los años 80 o 90, cuando empiezan a revisar las notas de un periodista que siguió el tema de Fátima. Se encuentran allí una copia de esos documentos, pero esos documentos nunca se había tenido en cuenta. Y estamos hablando, fijaros, ya casi, pues había pasado 70 años. Ahí sí que describen, hablan de una mujer, hablan, por ejemplo, del tema del rosario, de que le preguntan por el tema también de la guerra, que se ve que es algo lo que importa, estamos en plena Primera Guerra Mundial. Y ahí sí que yo creo que se acomoda todo a un patrón mariano. El propio mes es el mes de mayo, ella dice que se va a aparecer hasta octubre, que es otro mes también mariano, pero sí que es cierto que la aparición anterior es la que parece mucho más difusa, que es la que luego empiezan a interrogar a los niños y dicen, bueno, nosotros ya tuvimos una experiencia extraña en 1916, donde se nos apareció un ser, que lo puedes ver allí, que lo han tratado de recrear en una escultura, y que es cierto que tiene unos rasgos muy extraños. Pero también es cierto que en esa documentación aparecen más apariciones, valga la redundancia, de la Virgen en la casa del niño, que eso no se ha contado. Él dice que habla con ella en su casa y que se le aparece como si fuera una especie de visitante de dormitorio y que en muchas ocasiones durante la noche tenía conversaciones con ella. El problema es que, claro, como fallecieron enseguida, se ha quedado solamente el testimonio de Lucía y luego el Fátima II, que es la reelaboración que hace la propia Lucía de toda la experiencia visionaria que tuvo. Y sus apariciones, o al menos eso es lo que ella contaba, cuando estaba en el convento, en Tuy, que de nuevo volvía a tener encuentros con la Madre de Dios, incluso le dictaba una serie de mensajes, pero también hay apariciones en el año 1915 y los protagonistas no son ninguno de los tres niños. De hecho, perdona que hay un detalle, ahora que comentas lo de Tuy, cuando ella estuvo en Tuy, es un detalle que es importante. Los secretos de Fátima no se escribieron cuando tuvieron lugar las apariciones, sino cuando Lucía se encontraba en el convento de Tuy, muchas décadas después, y le dictan prácticamente lo que teóricamente le ha dicho la Virgen. Claro, ¿no? Y eso podría explicar ese mensaje según el cual la Virgen le dice a los niños que la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que abarca desde 1914 a 1918, recordemos que las apariciones son en 1917, se va a terminar. Claro, es que la reelaboración o la elaboración de los tres mensajes de Fátima se realiza décadas después de 1918, cuando Sor Lucía está en el convento de clausura en Tuy, en Pontevedra. Yo he leído todo lo que son las actas, que son varios volúmenes que ha publicado el santuario, que han hecho un trabajo excepcional, un trabajo de documentación crítica muy bueno, y bajo mi punto de vista, yo leyendo eso, pienso que la cuestión del secreto es una cuestión inducida por el pueblo, más que lo digan los propios niños, porque ahí en esta documentación hay todo lo que serían, por ejemplo, recortes de periódico, de crónicas que se hicieron en la época, escritos personales, correspondencia, y también los diferentes interrogatorios que se hicieron muchos a los niños, realizados por diferentes personajes, abogados, sacerdotes, etcétera. Y es cierto que poco a poco están tratando de poner palabras al niño, es la impresión que a mí me da, palabras a los niños, y son los niños desde fuera los visitantes y los interrogadores los que les empiezan a insistir en el tema del secreto. ¿Por qué? Porque ya había una pauta en otras apariciones marianas que había un secreto, había un mensaje secreto que siempre comentaba la aparición, la Virgen, a los niños, a los videntes. Y aquí la gente popularmente también va reclamando esas señas de identidad para demostrar que eso es una visión mariana. Hay una cuestión para mí fundamental, y es que para mí es un fenómeno extrañísimo el hecho de que aquí se produce una serie de apariciones marianas desde mayo hasta agosto, que ya empieza a ser, digamos, cuestión de Estado. En agosto los niños son detenidos y no se produce la aparición cuando corresponde, porque el alcalde lo retiene y lo lleva a un interrogatorio privado. Pero fijaros qué curioso que la gente que va al lugar, que va al Prado, dice ver a la Virgen. Claro. Eso demostraría que ya el fenómeno socialmente es autónomo. Tiene su propia narración y va por su cuenta. Juanjo, o no socialmente, o existía algún tipo de estímulo externo que viene. Mira, si me dejáis. Sí, pero yo lo que me refiero es que aquí ya la narración ya va, es decir, hay un hilo conductor por otro lado, y yo creo que luego se van juntando, y una cosa es lo que van viendo los niños, otra cosa es lo que va viendo la gente, y se van ahí mezclando y combinando las historias. Yo estoy convencido que detrás de las apariciones de Fátima, no lo puedo afirmar, obviamente nadie lo puede afirmar, pero no me costaría nada aceptar que existe algún tipo de de estímulo externo a los testigos y a los propios niños. Si me dejáis contaros un caso brevemente, que yo creo que es muy espectacular, lo saco en uno de mis libros, creo que es en El universo no es plano. Entrevistamos a una persona en un pueblo de Lugo que nos cuenta una experiencia que tiene, creo recordar, a principios de los años 60. Él era un niño y estaba en el campo con el ganado, en compañía de una vecina de cierta edad que también estaba con su ganado, y estaban los dos allí. Bueno, lo que cuenta es que la tierra comienza a temblar y observan a lo lejos un objeto volador, luminoso y de aspecto circular, que se acerca hasta ellos. Y en su interior él observa, pasa muy cerca de ellos y observan la figura de una entidad de aspecto femenino, además que lo describe de una forma muy concreta. Dice además que ese ser de aspecto femenino mide poco más de 60 o 70 centímetros, es muy pequeño, y posee una serie de características determinadas, con un manto determinado, etcétera, etcétera. Bueno, ese niño, cuando lo entrevistamos ya un anciano, un adulto, pues nos decía que esa experiencia hizo que se convirtiera en un devoto cristiano, y de hecho desde niño y hasta el momento en el que lo entrevistamos él se dedicaba a ayudar en misa, etcétera, etcétera. Bueno, pues años después, aparentemente por casualidad, nos encontramos con el testimonio de otra persona, en este caso no del protagonista de la experiencia, pero sí de su hija, que además curiosamente guardaba una grabación que le hizo a su padre cuando vivían, donde relataba esta experiencia. Su padre era camionero. Y el mismo año, y en fechas muy próximas, el padre conducía su camión una noche muy cerca del lugar donde este primer testimonio y este hombre, este chaval y esta mujer observaron ese objeto luminoso con esa entidad femenina cercana, pues más o menos por las mismas fechas, el mismo mes y el mismo año, un camionero que circulaba por esa autovía observa exactamente el mismo fenómeno en la carretera. Dos testigos que no se conocen entre sí y que describen el mismo fenómeno en fechas muy recientes, estamos hablando a principios de los años 60. Bueno, este caso y otros muchos similares a mí me llevan a concluir que detrás puede existir alguna clase de fenómeno externo a los propios individuos que quizás en otro momento vincularíamos al fenómeno ovni o cualquier otro fenómeno paranormal. Pero en el tema de Fátima es que hay muchos testigos y unos ven las cosas y otros no. Entonces ese es el problema. ¿Sabes? Que es lo que a mí me llama a pensar que estamos ante algo más psicológico que objetivo. Bueno, ¿sabes? En la famosa Danza del Sol hay numerosos testimonios, incluso diarios republicanos que estaban en contra de las apariciones marianas y decían que todo eran las locuras de los niños empujados por los poderes eclesiásticos o influidos por los poderes eclesiásticos, daban fe, nunca mejor dicho, sí, de que el sol bailó. Pero también tengo ahí, en esa documentación hay cartas de creyentes, y además de una fe absolutamente demostrable, ¿no? Que dicen que no vieron nada. Entonces, por eso te digo que, y luego también la narración... A lo mejor lo estaban mirando. Te puedo asegurar que no perdían ojo. Pero las cosas también se ven como en los ojos del alma. Sí, pero estos entonces estaban ahí ciegos, sí, en el alma, ¿no? Porque bueno, no veían nada. Yo creo que para mayo hay que dejar aparcado, para el especial de Fátima, porque vamos, según está la cosa aquí... Mucho, ¿no? En Portugal están, creo que son tres películas las que están preparando. Ya un amigo mío estuvo en Portugal hace nada y dice que hay una ebullición también editorial de libros sobre Fátima y nos vamos a hinchar de hablar de ello. De centenario, sí. Oye, yo me estoy hinchando durante esta Semana Santa a leer un libro que tengo en mis manos que se titula Los peligros del ocultismo. Ay, ay, ay. El autor es Manuel Garbayal. Manuel. Qué gran libro. ¿Verdad que sí? Qué gran libro. Que es, bueno, pues muchas de las cosas que nos expones aquí, bueno, pues darles cuerpo y forma, ¿no? Sí, mira, es aquí muchas veces... Y hoy estamos contando algunas, cómo determinadas creencias pueden influir en algo negativo, ¿no? Sí, porque muchas veces la gente, muchos oyentes incluso de La Rosa, nos dicen que les da miedo escuchar las psicofonías o las historias de fantasmas o de zombies o de vampiros. Algunos disfrutan con ese miedo y otros no. A mí lo que me da miedo de verdad son los casos, esos casos que están recogidos en todas las comandancias de la Guardia Civil, comisarías de policía, en los sótanos de los juzgados, expedientes judiciales, investigaciones criminales, atestados de sucesos terroríficos y que tienen como contexto el mundo del misterio, de los ovnis, de las creencias, hay casos verdaderamente escalofriantes. Y yo lo que he intentado hacer es recoger parte de mis archivos. De hecho, hay un dossier de documentos oficiales que yo, muchos de ellos, no los había publicado nunca, de actas judiciales, de atestados, de pericias sobre casos de supuestas posesiones diabólicas, crímenes rituales, suicidios esotéricos. Bueno, todo ese, digamos que es el punto de intersección entre el mundo del misterio y el de la investigación criminal. Recomendamos muchísimo este libro que acaba de ser publicado, Los peligros del ocultismo, en Luciérnaga, la editorial de Luciérnaga, el Grupo Planeta. Ese libro que cuenta muchos casos, muchas investigaciones que ha realizado Manuel. Me han llamado la atención muchísimas, pero yo creo que esta, entre otras, pero esta es muy desconocida y seguramente además nos hace evocar a algo ocurrido hace un tiempo, a fines de los 80, cuando se publicaron una serie de anuncios que hablaban de un escritor famoso que tenía un doble. Bueno, detrás había una historia. Y te has encontrado una historia tremenda. Uno de los casos más barroco, más bizarro que yo he investigado, pero que ilustra perfectamente varias cosas. Yo creo que ejemplifica muy bien varios conceptos que deberíamos tener muy presente, como es nuestra responsabilidad a la hora de hablar de estos temas, como es el concepto de los imitadores. O sea, tú imagínate que en este caso es la agentes del grupo de homicidios de la policía de Honduras, con un juez instructor que llega al levantamiento de cadáver, se encuentran con unos cuerpos con impactos de bala en un domicilio de una familia muy acomodada. En Honduras se encuentra una pistola del calibre 357 y empiezan a investigar quiénes son estas personas y la historia de eso que es un caso de homicidio múltiple o de suicidio y homicidio nos lleva, cuando empezamos a rastrear quiénes son estas personas, de dónde vienen, a una de las, repito, de los casos más increíbles que yo he investigado y que tiene una fecha de comienzo, que es el 5 de mayo de 1989. Ese día, el diario El País, en España, en su sección de clasificados, publica un anuncio que dice: Josefina Benítez, urgente, comuníquese con Sonia Kronfeld. Tengo para usted un mensaje importante de JJ Benítez. Este primer anuncio no tiene mucha repercusión, no tiene mucho recorrido, pero 15 días después se publica un segundo anuncio en el mismo diario, en El País, mucho más serio, que dice textualmente: el escritor Juan José Benítez y Jorge Benítez se encuentran en estado de coma. Se ruega a sus padres y hermana comuníquense con Sonia Kronfeld, y se pone un número de teléfono. Yo recuerdo, en mi memoria, yo recuerdo que estaba en mi habitación, en la casa de mis padres, y recuerdo a mi madre llamándome para que fuera al salón a ver el programa de la tarde, que quiero recordar que era de presentaba María Teresa Campos, porque salía Benítez desmintiendo esta noticia, que él no estaba en coma, que él no se había muerto, que estaban ya investigando quién estaba detrás de esta historia tan turbia. Y bueno, de hecho, el mismo día 28 de mayo, el diario El País, José Miguel Larraya, tiene que publicar una columna de opinión lamentándose por la publicación de estos anuncios. Y claro, queremos saber quién está detrás de esta historia. Yo entonces hablé ya con el jefe el que llevaba el grupo de la Brigada de Sectas de Policía Nacional, porque se hablaba de una especie de secta llamada los amigos de los hermanos de Humo, que habrían sido los responsables de la publicación de este anuncio. Eliseo Ávila, que era el responsable del grupo de sectas, me comentó que había estado en casa de estas personas, que eran una pareja, dos hermanas de origen hondureño, que su padre es palestino, de una familia muy acomodada. El padre es empresario en Panamá, son varios hermanos, ellas tienen relación con varias empresas, y aunque ellas se nacionalizaron españolas en 1989, según mi investigación, su origen es hondureño. Bueno, pues cuando la historia es mucho más larga, al final consigo contactar con la familia, me facilitan unas fotos. Nunca se habían publicado fotos de Hilda Kronfeld y Sonia Kronfeld, que son unas chicas atractivas. Las he incluido en el libro porque no parece que tengan ningún tipo de problema extraño, ¿no? Son gente, repito, de un estatus social acomodado, dos chicas jóvenes, guapas, y que son víctimas de lo que yo llamo los imitadores, que es una figura que existe, está muy documentada en el ámbito criminal, pero también existe en el mundo del misterio. Cuando muchas veces discutimos con otros investigadores sobre temas como humo, la historia de los supuestos extraterrestres, y a pesar de que tenemos identificado a su autor, algunos defensores nos dicen, es que él no lo pudo hacer todo solo, es que no lo hizo solo, es que existen otros fraudes paralelos que hacen estos personajes que imitan las historias originales, y estas dos chicas fueron víctimas de uno de ellos. Según me comentó su hermano, Juan, en su día, ellas recibieron una serie de cartas en las que se le indicaba lo que tenían que hacer, los anuncios que tenían que publicar, se les contaba la historia de que Benítez había sido secuestrado por una especie de organización secreta que había creado unos clones. Bueno, la historia es muy bizarra, muy, muy rocambolesca. Ellas empezaron a leer historias sobre humo y se crearon su propio delirio muy parecido al que hoy podemos ver en cualquier página de exopolítica, solo que en aquella época no había, no existía esto, esta distorsión en internet, pero ellas empezaron a mezclar conspiraciones, extraterrestres, humitas, crearon un batiburrillo que terminó llevándolas a publicar estos anuncios. A seguir en su delirio, hubo una investigación policial, lógicamente, se hicieron unas pericias de las letras, de las cartas que ellas recibían, había dos sospechosos, aunque al final el asunto se sobreselló, pero ellas siguieron profundizando en su delirio, en el que mezclaban los extraterrestres con los humitas y demás, y para no alargarme mucho, el lunes 13 de mayo de 1996... Pero, perdona, ahora vamos a contar qué es lo que pasa entonces, pero... ¿Se averiguó quién escribía esas cartas? Sí, ahí... ¿Quién les daba las indicaciones de lo que tenían que hacer? ¿Poner esos anuncios en el país y otra serie de cosas? Ellas cuando llegaron, según me cuenta su hermano, Juan, cuando ellas se asentaron en España, estaban en un barrio muy acomodado de Madrid, como te digo, son empresarias, tenían un buen estatus económico, se juntaban con un grupo de 6 amigos para charlar de estos temas de interés común, de ovnis, de extraterrestres, y según la acusación del hermano, no hay sentencia judicial en ese sentido, o sea que tenemos que hablar de presunto, hubo un matrimonio de un filipino y una española que, bueno, pues quería... digamos que hacerse con unos ingresos económicos extra a través de canalizar ese delirio que estas chicas, presunto delirio que estas chicas tenían en ese batiburrillo de creencias exóticas. De hecho llegó a denunciarse un robo en la casa, en la vivienda de las hermanas Kronfeld por parte de estos personajes que, según su hermano, son los autores de esas cartas, ¿no? Para crear una especie de secta, de pequeña secta, y manipular a estas empresarias utilizando lo mismo que utilizó Jordán Peña en su día, o lo mismo que utilizó Boronato, o lo mismo que utilizó el del caso Edelweiss, literatura ufológica, información ufológica, publicaciones ufológicas, para validar una nueva creencia, una nueva estafa, un nuevo engaño. Dicho eso, ¿qué es lo que pasó en ese último episodio que nos ibas a contar? El desenlace de esta historia que ilustra un poco, es un caso extremo, ¿eh? ¿Hasta dónde puede llegar el riesgo, el peligro, uno de los peligros del ocultismo, que es el peligro de radicalizar nuestras creencias en ese delirio barroco y absurdo? Es la noticia, digamos que es un poco el epílogo de este caso, que se produce en el diario La Nación de Honduras el 13 de mayo de 1996 y que dice, te leo solo los dos primeros párrafos: La policía hondureña investiga las causas de la muerte de dos hermanas en el interior de su casa en una zona residencial de Tegucigalpa, según informó ayer domingo. Las víctimas son Sonia y Hilda Kronfeld Caguas, de 44 y 41 años respectivamente, originarias de la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño. Una fuente policial indicó que una de ellas recibió 2 impactos de bala, mientras que la otra murió a causa de un disparo en la boca, por lo que se presume que una de ellas mató a la otra y luego se suicidó. ¡Qué barbaridad! Se acabó esta historia. Y es una de tantas historias. ¿Y por qué decidieron poner fin a su vida de esa forma? Pues probablemente... ¿O en qué se escudaban, que decían ellas para eso, ¿no? Ellas estaban, según me contó su hermano, ellas estaban muy obsesionadas con Benítez. Y no es responsabilidad de Benítez, evidentemente, sino de ellas, ¿no? Pero no es un caso extremo, o sea, no es un caso único. Cuando tú revisas algunos de los expedientes, de los informes que hay archivados en la Brigada de Homicidios, por ejemplo, del Cuerpo Nacional de Policía, en Madrid, que antes llevaba el inspector jefe Rapino, por ejemplo, ahí te encuentras con casos espeluznantes que parecen realmente guiones de películas de terror, pero que han ocurrido y han ocurrido en España, y ilustran hasta qué punto las creencias radicalizadas. Evidentemente todos somos libres de creer lo que queramos, ¿no? Pero esa frase de que las creencias no matan, de que las creencias son libres, a veces podría ser objeto de debate, porque hay muchos casos. Pero no se puede generalizar tampoco. Evidentemente no se puede generalizar, pero yo creo que es bueno conocer este tipo de casos extremos, porque nos alerta de hasta qué punto la irracionalidad y el absurdo, sobre todo cuando se dan en un grupo cerrado, aislado de la sociedad, y con el paso de los años se va enriqueciendo y radicalizando cada vez más, puede llegar a estos desenlaces. Y también, simplemente termino con eso, la responsabilidad de estos personajes que por subir un vídeo a YouTube empiezan a mezclar las conspiraciones, la Segunda Guerra Mundial, los chemtrails, la subida el dólar, Bush, Trump, como si no pasase nada. Yo creo que son responsables muchas veces de desinformar, y si cuando desinformas a según quién, pues puedes contribuir a que se produzcan cosas como esta. El problema de eso es que ellas, al final, pues por sus delirios, terminaron matando y suicidándose, y en cambio los causantes de crearles a ellas esos problemas en su cabeza se quedaron de rositas, ¿no? Claro, y evidentemente la situación es dramática, el caso es terrible, pero es que en otros casos no se trata ya de que tú atentes contra tu vida, sino que en base a unas creencias radicales e irracionales del mismo pensamiento mágico, del mismo contexto esotérico, tú puedes llegar a justificar crímenes y asesinatos. Y la verdad es que en la historia criminal española, también menciono unos cuantos, hay casos terribles. Pues os mencionan en ese libro, Manuel Carvellal es el autor del que estamos hablando, y hablaremos más, el libro que acaba de publicar Luciérnaga, que se titula Los peligros del ocultismo. Su autor, Manuel Carvellal, disfrutamos con él y disfrutamos de sus investigaciones, aunque algunas ocasiones el desenlace es fatal, como ese episodio, uno de los muchos episodios que aparecen en este trabajo. Vamos a relajarnos un poquito, ¿no? Y vamos a hablar de que han despedido a Jesús de Nazaret. Sí, vamos a ofrecer... El paro, ya sabéis que siempre sí aumenta las cifras. Cambio radical, ¿no? Sí, hombre, vamos a dejar de llorar y a sonreír un poquito. Y de noticias. No porque hayan despedido a nadie, sino porque era sí Jesús de Nazaret. Sí, oye, pero... Y la causa es despido procedente porque se ha casado. Sí, esa es la razón. Permíteme antes decir que yo casi me he leído el libro de Manuel Carvellal, Los peligros del ocultismo, y que lo recomiendo no solamente por los casos tan sangrantes que relata Manuel Carvellal en el libro, sino yo creo sobre todo por la investigación que ha realizado, por la investigación que ha hecho de cada uno de esos casos, accediendo a los testimonios, incluso a los informes oficiales, los informes policiales, los atestados, bueno, todo lo que te puedas imaginar, ahí están todos los documentos. Algún día Manuel Carvellal nos tendrá que explicar cómo ha accedido a algunos de esos informes oficiales, que eso daría para un club, otro libro, una para serie. Otro libro, una claro serie, y para un club del misterio de hora y media. Amistades peligrosas. Sí, sí. Ufología radical se llama. Sí, porque no es fácil. La gente verá en el libro esos documentos, pero no es fácil acceder a esa documentación. Documentación que teóricamente no debería acabar en tus manos. No sé cómo acaba en tus manos. Es que si te lo cuento, el que va a acabar en prisión vale soy yo. Me lo imagino. Me lo imagino. Bueno. Corramos un tupido Pedro. Vale. Manuel, y llama a una araña de estas. ¿Eh? ¿Cómo era? Cuéntame lo de Jesucristo, eso que me sí interesa. Mejor cambia de tema. Bueno, pues resulta que Jesucristo en realidad se llama Eric Eduardo Guzmán. Ah, hombre. Y ha sido despedido por haberse casado 7 años atrás. Es lo que tiene. Bueno, en realidad voy a hablaros de la representación del Vía Crucis de Cristo más famoso de México. Quizás no es tan extremo como lo que tú nos acabas de comentar anteriormente en Filipinas, pero esto se realiza en una localidad mexicana que se llama Iztaccalapa, al oriente de la Ciudad de México, y el afortunado... ¿Cuál es el gentilicio de Iztaccalapa? ya me ha costado decir el nombre de la ciudad como para decirte el gentilicio, madre mía. Bueno, pues en este caso, el afortunado representante de Dios en la Tierra, muy entre comillas, con todos los respetos, debe cargar con una cruz de 90 kilos durante bastantes kilómetros, lleva una corona de espinas y es azotado durante horas, igual que supuestamente le hicieron a Jesucristo. Cada detalle se cuida minuciosamente, la escenografía, el vestuario, el maquillaje tiene que ser absolutamente perfecto. Vamos, que está encantado con que la hayan destruido. Ahora le han hecho un favor. Bueno, pues no, porque hay mucha competencia para ser Jesucristo en esta representación. Él ha hecho unas declaraciones, ¿no? Bueno, sí. Y ha explicado, bueno... Verás. Cuéntanos. Bueno, ¿Qué se ha dicho? Bueno, para justificar. Verás, es que está muy impaciente, Bruno. Verás. El afortunado representante de Dios en la Tierra, al menos en este Vía Crucis mexicano, tiene que tener una serie de características. Ser originario de este lugar, de Itzalapapa, es decir, eso. Tiene que ser de este lugar. Yo creo que ahora es de otro sitio, ¿no? Sí. Tiene que haber hecho la primera comunión y, sobre todo, y es fundamental... Lo de la papa no lo había contado. Me suena que ha cambiado de municipio. Ha cambiado de municipio. El Itza sí, pero la papa no. Lo voy a repetir por si los mexicanos se cabrean conmigo. Sí, sí, sí. Lo voy a repetir. Que nos escucha mucho en México. Itzapalapa. Ah, ahora sí. Itzapalapa. Con lo fácil que es. Itzapalapa. Esta localidad situada al oriente de la Ciudad de México. Bueno. Con decir, es del oriente de la Ciudad de México suficiente, porque no tiene por qué decir el barrio. Bueno, y mira que lo he practicado, pero aún así no hay manera. El caso es que una de las características fundamentales es que el hombre que hace el papel de Jesucristo, no tiene que estar casado, al igual que el Jesucristo real. Supuestamente. Y en este caso se descubrió que no era así. ¿Por qué? Esto ya es el primer punto humorístico. Porque resulta que el acta de matrimonio de este hombre llegó de forma anónima al comité organizador. ¡Joder! Ahí hay un Judas, ¿eh? Ahí hay un Judas. Sí. Para el papel de Judas, mira, promete. Entonces, al comité... Pero él lo que hizo es no dar todos los datos. Claro, él no dio él todos mintió. Los datos. Pero verás... ¡Uy, qué culebrón! Pedro, ahí tenemos a Pedro, tenemos a todos. La cosa va más allá de la mentira. Porque, como digo, esto llega de forma anónima y el comité organizador no tiene más remedio que despedirlo directamente. Y este hombre hace unas declaraciones al canal Televisa, con sus padres delante, muy compungidos los padres, por cierto, y él dice que quiere ofrecer una disculpa a sus padres y a toda su familia, porque en el pasado, recordemos que este hombre tiene 25 años, que tampoco tiene 70... El pasado, eso dijeron los padres, son las declaraciones que decía yo. Bueno, pues este hombre decía que en el pasado, en algún momento, no supo manejar alguno de sus actos. Entre ellos... haberse casado a los 18 años. Según este hombre, no recordaba nada y tampoco sabía que hubiera un acta. No, parece... O sea, que ahora ya no estaba. Se supone que se había separado. No. Seguía está casado. Está casado, pero parece que fue una locura de juventud. Que se casó en Las Vegas, es lo que comentábamos. Se fue a Las Vegas y ni lo recordaba. Ni lo recordaba. Y parece que su mujer, su esposa, se llama Grisel. Y hace mucho tiempo que no tiene contacto con ella ni sabe absolutamente... ¿Tú no estás casado? Absolutamente nada. ¡Qué malo! Están casados en los papeles, están casados por los papeles. Claro. Pero los organizadores dijeron... Es un casado no practicante. Claro. Los organizadores dijeron que con todo su pesar los requisitos son claros. No practicante con su señora. Exacto. Bueno, con su señora y con nadie, porque según los requisitos para hacer el papel de Jesucristo tienes que ser soltero y sin compromiso. Bueno, por lo tanto... Y se puede ser soltero y sin compromiso y practicar, ¿eh? Luego te envían un vídeo o te mandan una grabación o algo, porque ya sabes cómo fluye ahí la información. Pero esto, ¿sabes a qué se debe? A la enorme competencia que hay por hacer el papel de Jesucristo. Y el casting ha sido, vamos, tremendo. De hecho, este hombre, fijaros, el suplicio no solamente es llevar la cruz, la corona de espinas, sino que este hombre decía que cuando se conoció que él era el elegido para hacer el papel de Jesucristo, comenzó a recibir mensajes amenazantes anónimos e incluso fue agredido físicamente por la calle. Imagínate. Los fariseos, eso, los fariseos. Y las celotas, ahí tienes de todo. Él se justifica de la siguiente manera. Dice que no actuó de mala fe, que en realidad no tenía conciencia de que existiera ese acta y que no quería dañar ni a su familia, ni a la tradición, ni al comité organizador. Pero vino el Sinedrín y dijo, trae para acá. Bueno, en realidad consiguió ser el hijo de Dios durante 7 semanas, pero ya hay un nuevo candidato. Este se llama Eder Omar Arreola, es un ingeniero de 27 años... Y la prensa le preguntó al comité organizador, dije, no, hombre, le queda un mes para prepararse. No se case. No, que a lo mejor no es suficiente. para todos esos martirios que a los que va a tener que hacer frente. O sea, lo que le van a zurrar lo tiene que ensayar también. Hombre, tiene que estar preparado físicamente y moralmente para lo que va a pasar. Y un es que me lo estoy imaginando, que le están dando y empieza, ¡no, no, por favor! Un portavoz del comité organizador dice que eso no es problema porque todos los jóvenes que se presentan para ser candidatos a representar a Jesucristo tienen que estar ya preparados de antemano, tanto físicamente como psicológicamente, para lo que les puede pasar. Para lo que se les viene encima. Sí. Y además, dice este representante del comité organizador que este nuevo Jesucristo, este Eder Omar Arreola, en el fondo ya está preparado, porque en el 2012 fue el apóstol Pedro. En esa representación, por lo tanto, se ha ascendido. Claro, ya tiene una experiencia. Y añadió, no hay resentimientos con el Jesús que ha sido relegado. A partir de este momento estamos abiertos, dice, a que este hombre haga penitencia. No, actúe o juegue un papel diferente en esta representación, es decir, que puede ser otro personaje del Nuevo Testamento. Eso sí, le han recordado que tiene que ser, que tiene que cumplir todos los requisitos para hacer de ese personaje, que si no le va a pasar como cuando fue elegido para hacer de Jesucristo, que lo van a expulsar. Esta es una representación en la que participan cientos de actores, miembros de grupos de música, 2.000 nazarenos, 1.000 mujeres que encarnan al pueblo y unos entre 1.500 y 2.000 hombres que hacen el papel de romanos. Y es una representación que además tiene una tradición que se retrotrae muy atrás en el tiempo, porque comienza en el año 1843. En esa época, la localidad, cuyo nombre no voy a repetir, sufrió una epidemia de cólera y parece que de un día para otro pues desapareció esa epidemia de cólera, y para agradecer ese milagro realizan esta representación, que además que el ayuntamiento no os creáis que colabora demasiado, porque solamente pone el dinero para la instalación de las luces y el sonido. El resto cae a cuenta del comité organizador y toda la gente que quiera aportar su dinero, y el propio actor que representa a Jesucristo tiene que invertir bastante dinero en su propia representación, en las vestimentas y tal. Dicen que puede llegar incluso a los médicos, imagino, después, ¿no? Porque sí, pero dicen que puede llegar incluso a los $3.000. ¡Qué barbaridad! ¿No? Lo que le puede costar a la representación al que hace el papel de Jesucristo. Y al pobre que le han expulsado. Y que le den más de $3.000, que con todo lo que le van a hacer. ¿Al pobre que le han expulsado le han devuelto la pasta o se la quedan? Bueno, yo a tanto. Ahora lo que puede hacer es coger el papel de Longinos, del romano, y luego ensañarse con el que le ha quitado el puesto cuando esté crucificado. Tiene una oportunidad. Este caso, muy rápidamente, porque finaliza esta hora de programa. Este caso no deja de ser esta representación, o una especie de procesión como las que ha habido aquí, o un acto también como el de Filipinas. Es decir, ¿por qué hace falta el dolor y la sangre para justificar la santidad? Es algo que en estas fechas, es un debate que hay en estas fechas, pero pues yo no encuentro, yo insisto, respuesta. Insisto, claro, me imagino que es una cuestión de sensaciones, de piel, y que eso lo entenderá alguien que haya sentido la vocación del martirio y que lo haya considerado alguna vez. Sin embargo, haciendo la oración por pasiva, cambiando el punto de vista, yo pienso que aplicando el sentido común, en los que tenéis hijos, yo me imagino que tú no querrías ver a tu hijo, para demostrarte su amor, pues cortándose las venas con cuchillas de afeitar, flagelándose, pegándose con un martillo en el dedo del pie, para a través de ese sufrimiento demostrarte cuánto te quiere, ¿no? Pues yo me imagino que realmente, si Jesús es el Jesús que creen los cristianos y los católicos, no disfrutará con ninguna torpe penitencia. Pero es que también la forma de entender la espiritualidad, y mira que la Iglesia Católica tiene 1.000 sensibilidades y 1.000 itinerarios, porque tienes desde gente que se va a un lugar marginal a actuar y ahí entiende que está conectando con la idea de Dios, al recogimiento absoluto, ¿no? En un lugar aislado. Pero es cierto que también la Iglesia y otras religiones dentro de, o sea, otras opciones dentro del cristianismo han reflexionado y han marcado determinados itinerarios, digamos, de espiritualidad, que han decidido que ya por ahí no se debía seguir. Por ejemplo, hemos hablado en alguna ocasión de las emparedadas. O sea, nadie plantea hoy en día una espiritualidad de encerrarse a cal y canto en la habitación de tu casa y, bueno, pensar que de esa manera estás realmente siendo más virtuoso con Dios o algo por el estilo, ¿no? Sí que queda todavía las monjas de clausura, pero en cambio las emparedadas es una cosa que ya se ha eliminado y fue también decisión de la propia Iglesia y de reflexionar sobre cómo se debe también loar a Dios, ¿no? Bueno, pues todavía nos quedan unos minutos más de Tertulia Zona Cero por delante. Tertulia, para este final de Semana Santa estamos hablando, algunas noticias nos han hecho sonreír, otras nos han hecho llorar. Después continuamos, ¿vale? Escuchamos las noticias, ahora viene lo duro y después seguimos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía nos queda una hora de La Rosa de los Vientos, una hora con el final de la tertulia Zona Cero, pero también tendremos los ecos del pasado con Laura Falcolara, un juicio más a la historia con Ana María Vázquez. Hoy sin la era digital con Javier Seviano, pero como decimos, todavía unos minutos más en la tertulia Zona Cero por delante para conocer, entre otras cosas, si esta fecha es mejor que cualquier otro momento para hacerlo, cuál es la relación entre María Magdalena y la ciudad de Magdala. Fíjate, antes estábamos hablando de arqueología bíblica y es que es muy complicado conseguir, pues eso, descubrir yacimientos arqueológicos que realmente refuten cosas que se dicen en la Biblia. Pues en el caso de Magdala, el supuesto lugar o pueblo de origen de María Magdalena se consiguió. De hecho, se consiguió en el año 2010 y bueno, pues fue a través de unos yacimientos que estuvieron arqueólogos mexicanos. La arqueóloga jefe que está allí, que además fue ya por su propia iniciativa, se llama Marcela Zapata, y bueno, pues desde el 2010 pues ella allí ha ido descubriendo junto con un equipo de voluntarios enorme de arqueólogos, incluso se hablan hasta de 3.000 jóvenes que van yendo y viniendo, la mayoría de ellos mexicanos, tienen el permiso de Israel. Y bueno, el caso es que según han ido sacando pues muestras, pues cada vez tienen más información. Entre ellos se ha descubierto que era un poblado cuya actividad principal era la pesca, que además pues tenían un sistema allí pues muy preparado, que era para conservar el pescado en salazón, que este tipo de sistema se llamaba tarichos y que dicen que este taricho sería el nombre originario de la primera, del primer nombre, como se conocía, Magdala, que se conocía en primera instancia como Tariquea o Tarichea. Ahí está un poco la traducción. Además, el comercio que había en torno a Magdala era muy fluido, porque Magdala estaba situada en el cruce de la Vía Maris, que resulta que la Vía Maris es la ruta comercial que conectaba Egipto con Damasco. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que se especula? Pues que María Magdalena, que era una de las hipótesis que se contemplaba, además de todo lo que se comenta, que si era ramera, que si se la sacaron los siete demonios, pues también se especula que ella fue una viuda acaudalada, ¿gracias a qué? A las mercaderías con el pescado. Y, por supuesto, ella lo que hacía era financiar a Jesús con todas estas mercaderías que hacía con el pescado en esta zona, en su labor de predicador. Pero es que además Jesús estuvo en la zona, dicen que incluso, porque allí también se han encontrado hallazgos y restos de una sinagoga del siglo I, y con uno de los primeros altares conocidos, comentan que incluso Jesús podría haber estado allí predicando en esa sinagoga, que por supuesto estuvo navegando con un barco en este lago, el Tiberíades, que se conoce como Mar de Galilea, que es el que baña las orillas de este pueblo, de Magdala. Y el nombre real del poblado de Magdala es Magdala Tariquea, que significa la torre donde se sala el pescado. Allí también tienen restos de 15 piscinas para la salazón, accesorios de pesca y un antiguo puerto. Y bueno, la verdad es que poco a poco se siguen sacando cada vez más restos en este yacimiento. y hay esta relación. Y María Magdalena, en principio se llamaría María, y el nombre de la Magdalena sería por la importancia que ella tenía como una señora de muchos posibles, procedente de Magdala. De ahí el sobrenombre de María Magdalena. Otro personaje también muy relaborado, porque una cosa es lo que aparece en los evangelios, otra cosa es lo que viene luego en los apócrifos, y en los propios evangelios parece que también es la fusión de distintos personajes. Sí. Eso de adúltero, que relacionarla con la prostitución, no, eso es superposición. Mito, pues, claro, pero porque posterior. Se superponen varios personajes femeninos que se han agrupado. Y habría que ver cuántas veces se menciona, antes que lo decía Juanjo, ¿cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? María Magdalena, sí. Pues, hombre, menos que María de Nazaret, evidentemente, y además sí se menciona pues en algún lugar, corrígeme si me equivoco, como María de Magdala. Sí, no, se menciona, en Lucas sí que aparece dentro de lo que era el grupo de mujeres, que es ahí donde se dice con Salomé, que había mujeres que las había quitado los demonios del cuerpo y se había practicado los exorcismos y tal, pero luego se fusiona, si no recuerdo mal. Y a Jesús como una especie de discípula femenina. Sí, es ella además con varias mujeres, y otro de los mitos que tantas veces ha comentado, de que ella fue la que pidió el cuerpo de Jesús para cuando una vez que salió y tal, pues también dicen que lo unen con la leyenda de que ella podría ser su mujer real, no solamente una de sus discípulas más seguidoras, porque la mujer la madre era la que podía pedir el cuerpo del fallecido. Lo que pasa es que sobre todo tiene protagonismo María Magdalena, si no recuerdo mal, es en los evangelios gnósticos. Es decir, porque siempre se la ha asociado como una discípula preferida de Jesús, pero el protagonismo lo tiene con Jesús después de haber muerto, cuando ya ha resucitado, que es como se presenta siempre en los evangelios gnósticos. O sea que realmente es una relaboración también muy posterior, y es ahí donde sí que se empieza a especular dentro de determinadas corrientes gnósticas de que pudo haber algo especial entre ellos, pero siempre después de muerto por esa predilección que tiene. Pero incluso Jesús, en los evangelios se menciona que ellas descubren el sepulcro vacío. Sí, están dentro de las Marías, dentro de lo claro. que son en alguno de los... Pero bueno, tampoco coinciden los relatos entre sí de la resurrección, porque hay muchas contradicciones cuando tú los pones... Como en toda la Biblia. Claro, no, pero incluso ahí es un episodio dentro de los propios sinópticos, que más o menos entre sí se igualan, es uno de los episodios donde hay más divergencias en la propia resurrección. Hay otros episodios donde se ve que Marcos es un poco la fuente principal y se van copiando, ¿no? Luego Lucas y Mateo y tal, pero en lo de la resurrección Marcos se ve que hay... Marcos que no era discípulo, que bueno, no aparece entre los discípulos, o sea, no era testigo presencial, vamos. A saber, ¿quién escribió realmente lo de Marcos, ¿no? Porque, bueno, verdad. Estarían dormidos, ¿verdad, Juanjo? Sí, no lo sabemos. Como este pintor, cuéntanos. Es un caso que a mí me parece muy interesante, porque se trata de Lee Hadwin, que es un británico, es un enfermero británico, y le pasa una cosa muy curiosa, y es que él se pone a dormir y cuando se despierta se encuentra a su lado pues un cuadro, un retrato que puede estar hecho magníficamente bien a carboncillo, por ejemplo, con el rostro de Marilyn Monroe, hasta el punto de que, por ejemplo, el Museo Oficial de Marilyn Monroe en Hollywood le ha comprado alguna de estas obras. O también, por ejemplo, dibuja a lo mejor hadas semidesnudas o también cuadros abstractos ya con múltiple colorido. Esto, como digo, le ocurre cuando él está dormido, por lo tanto entra en un estado de sonambulismo. Y él no tiene ninguna capacidad creativa, artística, es más, no tiene ninguna predilección, no le gusta de nada el arte cuando está en vigilia. Por lo tanto, él, en esos momentos en el que está no soñando, porque el estado de sonambulismo no supone que esté soñando, tienes que tener los ojos abiertos, pero le ocurre que tiene esa capacidad extraordinaria solamente cuando duerme, y además le ocurre en ocasiones dos o tres veces a la semana. Hay veces que luego pasan varios meses sin que le ocurra nada. Él empezó a tener este tipo de experiencia, Lee Hadwin la empezó a tener cuando era niño, cuando tenía 4 y 5 años. De pronto, de manera, cuando estaba sonámbulo, le daba por pintar en las paredes. No sabemos si también era la excusa perfecta para no recibir un poco la regañina de los padres, pero él, a esta experiencia creativa que se produce en estos momentos, digamos así, oníricos... Graffiti. Le ha puesto... Era un grafitero sonámbulo, si es que... Pues eso ahora lo está vendiendo a entre 800 y 12.000 libras cada uno de estos cuadros. Se puede meter en la página web. ¡Vamos, Nivansky! Mira, y lo está... Sí, lo está sí. Para ser una cosa que produce mientras los demás estamos roncando, él le está sacando bastante beneficio. A mí lo que me alucina es que dices que encima que no le gusta el arte. Él no nunca le gusta ha demostrado... Pintar. No, es que no sabe pintar. Él cuando está en vigilia no tiene ningún tipo de capacidad artística. Él se dedica a la enfermería. nunca ha demostrado ningún interés por estas cuestiones. Y hace un par a la semana, nada menos. Bueno, depende, porque yo digo que es durante la semana sí que puede ocurrir dos o tres veces, luego pasan meses y no tiene nada. Pero sí que el catálogo, no sé si tengo por aquí la cifra, creo que llevaba como unas 600 obras. ¡Qué barbaridad! El propio Trump ha comprado algunas de ellas y lo tiene en su colección particular. Y es, bueno, yo digo, bastante curioso porque no lo asocia a ningún tipo de experiencia previa o de actitud previa antes de irse a la cama. ¿Y no coincide con ningún otro pintor su trazo? No. Es suyo, independiente y particular. Claro, entonces, él no es que esté, como en otros copiando, casos que está hablamos, creando. No es que se haya canalice ningún artista muerto ni nada por el estilo, ni que, como en otros casos. Ni que le guste, pues a lo mejor dicen, pues me gusta mucho un pintor, he seguido su trayectoria y al final, sin querer, pues le imito. Claro. No, aquí no hay nada de eso y entonces lo más particular de todo esto es que, claro, yo estuve comentando este caso con Mario Fernández, que le vamos a escuchar ahora, y él trabaja en la unidad de neurociencia, en el departamento de neurociencia de la Universidad Autónoma de Madrid. Él está trabajando, haciendo su tesis doctoral, desarrollando un dispositivo para poder monitorizar los sueños de manera independiente, porque hasta ahora, claro, la persona que sueña la tienen que enlazar a una máquina físicamente, y entonces lo que están creando es un software autónomo para estos casos, por ejemplo, de sonambulismo, poderlo registrar y poder registrar toda esa actividad que hay ahí bioeléctrica, ¿no? Bueno, pues él me decía que realmente esto es un caso absolutamente extraordinario. Bueno, vamos a escucharlo mejor, a ver. Pero esta persona, ¿qué características tiene? Primero sabemos que es un sonámbulo porque está soñando REM, porque tiene los ojos abiertos para poder pintar. Pero cosas curiosas, por ejemplo, que contradicen un poco el fenómeno del sueño es que no se acuerda, ¿vale? No se acuerda de lo que ha pintado. La memoria es un proceso fundamental a la hora de pintar. Cuando tú estás pintando necesitas tener la memoria, entonces, y la consolidación de la memoria. Entonces, habría que ver cómo esta persona es capaz de consolidar la memoria mientras que está pintando. Por ejemplo, si hoy pinta Marilyn Monroe y la pinta mañana otra vez, o la va perfeccionando o aprende a pintar en color, está almacenando memorias procedimentales. Memorias procedimentales son las memorias que es cuando montas en bicicleta, cuando manejas un lápiz o cuando manejas un aparato, ¿no? Es un procedimiento. Y la memoria procedimental es una memoria que se consolida, se cree en el sueño REM. Entonces, ¿cómo esta persona aprende a pintar sin estar dormida? Sino estando de alguna manera sonámbula, ¿no? Pero lo que está claro es que habría que ver cómo el cerebro de esta persona está procesando la información, porque claro, pintar es un tema de proporciones, de estructuras, de planificación, donde interviene todo el cerebro. La visión, la corteza occipital, la corteza parietal para planificar, el hemisferio derecho, el hemisferio prefrontal. Quiere decir que esta persona, si está realmente pintando y está sonámbulo, es muy, muy, muy difícil de entender. Claro, porque será difícil de entender, pero es fantástico, ¿eh? Pero es uno de esos casos únicos que de vez en cuando contamos aquí y que demuestran que todavía desconocemos muchas cosas. Es que cuando tú estás sonámbulo, y él lo ha estudiado bastante... Pero la mayor parte de gente que está sonámbula, la mayor parte no. Todos, o prácticamente todos, no pintan y lo hacen extraordinariamente bien. Por eso, es este porque caso, tú cuando estás sonámbulo solamente tienes activos, digamos, las funciones del cerebro que tienen que ver con los elementos más básicos de la supervivencia. Por eso la gente, por ejemplo, que está sonámbula tiende a ir a buscar un objeto, porque también es un mecanismo de alerta, de ir a buscar cosas, tiene que ver con tu supervivencia, vas a buscar comida. También algunos, por ejemplo, relaciones sexuales, tienen en el proceso... Pero esas actividades, ese funcionamiento sí que existe. Pero lo que es la parte, digamos, cognitiva, está totalmente en principio inhibida, está dormida. Creativa. Y la creativa. Y aquí lo que él comenta es eso. Bueno, es que aquí hace falta todo tu cerebro que esté en funcionamiento. Y eso va en contra de lo que es la lógica de el sueño REM, que es el principio el que se encarga de consolidar, por ejemplo, la memoria. ¿Cómo esta persona, además, ha progresado en su técnica? Está aprendiendo de noche lo que olvida de día. Porque lo que él hace es, ha pasado del carboncillo a pintar en color. Y ha ido mejorando su técnica dormido. ¿Y nunca le han puesto unas cámaras para ver cómo realiza este tipo de... En principio sí que, yo la información que he encontrado sí que parece que estuvo en alguna unidad del sueño siendo niño, en Edimburgo, pero nada más. O sea, lo único que le dijeron es, bueno, sigue adelante con esto, pero parece que no, yo no he encontrado ningún estudio ni que estés siendo sometido a ningún tipo de estudio. Pero realmente, también por el problema este que estamos comentando de que tienes que estar incorporado a una máquina. Quizás este dispositivo que está desarrollando Mario va a ser muy revolucionario porque permite que las personas te pongan, digamos, el casco dormido, tú te puedes levantar y estar registrando toda tu actividad bioeléctrica, cosa que ahora no, porque tienes que estar cableado, tienes que estar conectado a una máquina. Y eso hace que también ahora mismo este tipo de fenómeno menos sean muy difíciles de estudiar. Y además no le afecta, se supone, porque no está agotado y puede luego ejercer su ritmo de trabajo normal, ¿o sí? Él dice que cuando se despierta, comenta que sí que tiene una especie de dolor de cabeza. Entonces él sí que sabe que de alguna manera, bueno, aparte de que evidentemente tenga ahí el testimonio, ¿no?, la prueba de que realmente ha creado algo, pero sí que le queda como esa pequeña secuela. Y él ha asociado

En el caso de las señoras, obviamente lo que tenemos, pero en el caso de los escoceses, lo suyo, ambas dos cosas, es un acto apotropaico. ¿Y eso significa? Que detiene el mal de ojo y al mismo tiempo lo ataca. Es del verbo atacar en griego, en activa y en pasiva. Activa, atacas al mal de ojo, y pasiva, te proteges. Y eso, hay una película, seguro que os gusta el cine de Buñuel, y os acordáis de cuando Lola Gaos están en aquella qué escena. Qué guapa Lola Gaos, ¿eh? Que es la es la escena de donde escenifican la Sagrada Cena, y entonces se acerca Lola Gaos y se levanta las faldas, no se le ve nada, pero claro, significa que pues enseña el parrus. No llevaba bragas y enseña el parrus. Eso es un acto mágico. Y la primera vez que se habla de eso es en Grecia, con los cultos de Eleusis, cuando iba la diosa Deméter buscando a la niña que le había robado Plutón. Pues resulta, Plutón es el dios del infierno, pues está enfadada, está llorando, está buscando a su hija que la han raptado, y entonces dice, pues nada, no va a crecer aquí nada, ni la naturaleza, ni los animales van a tener crías, ni las personas, ni las mujeres se van a quedar embarazadas, y muere la naturaleza. Entonces, en un momento determinado, precisamente en Eleusis, Baubo, que es, hay un libro que os recomiendo, que es el de Jos de Veré, que se llama la Baubo, la vulva mágica, pues hace reírse a la diosa Deméter levantándose las faldas y enseñando el tururú. Y entonces la diosa, que iba llorando porque no encontraba a su hija, pues claro, le entró un ataque de risa a la tontería de la mujer, y por eso se habla de la risa mágica, que es también el risus pascalis del que hablaba Bruno. Es decir, daros cuenta que Dios está muerto, Jesús está muerto en el momento de la Semana Santa, y hay dos cosas que le hacen resucitar según los ritos antiguos. Vamos a suponer que estoy hablando de los ritos de Osiris o los ritos de la resurrección de un dios, de esto que se llaman dioses mistéricos, que mueren y resucitan. Entonces, para resucitarlos hay que enseñar el sexo, uno sería esto, también entre se puede hablar de la risa sardónica, que es lo producía una droga en la isla de Cerdeña, y que los cartagineses tenían que hacer para demostrar cuando sacrificaban a su hijo recién nacido, que lo tenían que, al primogénito, tenían que sacrificarle, ofrecerlo a los dioses y matarlo, tenían que reírse ritualmente. Entonces, por eso se llama la risa púnica o la risa sardónica de Sardos. Pero la risa de la resurrección del Señor lleva dos elementos. Por un lado, lo que es la risa mágica, que es la risa, es abrir la boca y hacer esa mueca, que además sacas casi la boca, con lo cual estás enseñando la vulva y el falo. Es las partes sexuales masculinas y femeninas, que es, por ejemplo, la higa. La higa es el equivalente a esa risa ritual. Y luego está también la carcajada, que es el rito que mueve a la naturaleza a resucitar. Con lo cual, cuando estéis en Semana Santa, si os reís, o veis reírse, o veis que un sacerdote se levanta la casulla y enseña lo que lleva debajo, que puede ser nada, como los escoceses, por eso os lo preguntaba, o directamente cuenta un chiste verde, estoy hablando de ritos que se celebraban en las iglesias cristianas hasta el siglo XIX, por lo menos, es precisamente la risa mágica y un trasunto, digamos, de lo que es el rito antiguo. O sea, que a lo mejor si le llegaba a una persona cristiana que tenía una preocupación muy grande con un mal, el cura correspondiente, para en vez de coger, primero le intentaría calmar, y luego para ayudarle a quitarle ese mal que le atenazaba, le podía contar un chiste verde o levantarse ahí las faldillas. También puede ser, pero sobre todo el rito era, se llama risa pascual, porque se hacía solamente el día, el domingo de resurrección, o el sábado de resurrección, que es cuando resucita Cristo, ¿no? Era un rito específico del renacimiento, o de lo que es la resurrección de Cristo. Pues de todas formas, hay dos posibles reacciones cuando te levantas el asunto, que se rían o que directamente salgan despavoridos. Hombre, claro, es que, pero como lo que se trata es de vencer el mal de ojo, el mal de ojo, ¿cómo lo vences? O tapándote o asustando, y sales corriendo, de forma que la bruja que te está causando el mal de ojo sale corriendo. Hombre, te puede meter mano también, pero no. Con lo cual también es un susto, dice Jesús. Todo tiene su origen. Todo tiene su origen. Yo siempre me he preguntado, ¿no?, cuál es el origen de ese término, de esa expresión, mal de ojo. No. Que también un día la conocemos, ¿eh? Y si quieres te preguntamos, pero el origen del término, el origen de, digamos, de la expresión, estamos conociendo contigo algunas cositas, pero no sabíamos que tenía mucho que ver el levantarse la falda con el mal de ojo y en definitiva con la magia, ¿no? Exactamente, porque estamos hablando de Baubo, que es la vulva mítica, y haciendo despertar la naturaleza. ¿Por qué? Porque hace reír a Deméter, deja de llorar, y al reír la diosa, el mundo florece. Es una cosa muy bonita, al margen del meten mano, un meten mano. Por cierto, ¿de dónde frase viene? Claro, ya claro, sabía yo. Ah, ya. ¿Tú sabes que había una frase, yo no sé si permanecerá en la Universidad Complutense, había una frase en derecho que ponía: a esclavos manu mitan y a esclavas miten manu. Esa es, señores, el derecho romano. Jolín, es el derecho torcido. Ay, ¿por qué? Me acordamos un estúpido velo. Bueno, es que la gente enseguida busca cualquier excusa, ¿eh?, a la hora de pillar. A mí me dio una risa cuando me lo contaron, pero bueno, supongo que alguien de la Universidad Complutense nos podrá decir si se mantiene todavía la frase o han de ir a pontificado el pupitre, yo lo hubiese guardado, claro. Ana María Vázquez Oiza, y como siempre un enorme placer conocer cosas contigo, aprender y descubrir la historia. No es un juicio, es un disfrute. Carpe diem, y ya sabéis, cuando tengáis miedo, reíros, que también la risa espanta el miedo. Sobre todo tu risa mágica. La era digital. El tiempo en el que vivimos, en la era digital, está llena de amenazas, de robots, de puertas traseras en internet y de muchísimas otras cosas, pero también algunas cosas buenas. Las buenas y las malas las contamos aquí en la era digital con Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Buenas noches, Bruno, y buenas noches, Silvia, que estaba muy lejos yo. Sí, vienes así, ese color tierra, y dices, digo, nada, viene subterráneo este hombre, no se le oye. Estabas lejos, ¿no? Está, yo creo que está lejos de las sensibilidades humanas esta era, la era digital, ¿no? Pues me refiero al tiempo en el que vivimos, ¿eh? Esta era digital está fuera del contexto humano, sí, cada vez más, sí, desde luego. Tenemos hasta inteligencia artificial. Fíjate. Sí, decía Manuel Vicent en una crónica, en uno de sus escritos, en una de sus columnas, que seguramente el nuevo test de Alan Turing sería ponernos delante, pero sin verlo, con una capa en medio de un robot y de una persona. Y si tardamos más de 5 minutos en saber si estamos hablando con el robot o con la persona, hemos perdido. Bueno, pues perderíamos casi siempre, ¿eh? Pues sí, que desde que hemos entrado en la era de la inteligencia artificial, llevamos absolutamente todas las de perder, porque ya las máquinas sí son más inteligentes que nosotros, cada vez más. Precisamente sobre inteligencia artificial hay una información que nos vas a contar, ¿no? Pues sí, mira, vamos a partir en este proceloso tema de la inteligencia artificial, vamos a partir una premisa, ¿no? Que es que que la inteligencia artificial solo nos es útil si resuelve problemas humanos. Es decir, si no lo resuelve, no nos vale para nada, lo desechamos. Ahora sí lo resuelve, pero nos genera otros, incluso ya no... Bueno, de eso se trata el mundo, ¿no? De ir resolviendo, ¿no? De ir resolviendo, pero generar otros, si no se acaba todo. Sí, pero si no me refiero a ir resolviendo. Soy un poco irónico, ¿eh? Si la máquina nos genera más problemas de los que nos resuelve, incluso problemas éticos, pues entonces a lo mejor habría que desechar la inteligencia artificial. Y entonces en esas estamos, ¿no? Cómo tener a la inteligencia artificial bajo nuestro control y bajo nuestro dominio. Es decir, nosotros somos los responsables de enseñar a esa inteligencia artificial a hacernos la vida más fácil y más cómoda. Esto ya empezó hace bastante tiempo, hacia los años, el año 1990, en la década de los 90, cuando las primeras máquinas ideadas por IBM, por ejemplo, empezaron a ganar a los seres humanos a los juegos como las damas, como el ajedrez, como el Go y todos estos jueguecitos, ¿no? Cuando ya cuando una máquina es más inteligente que el hombre, pues si nos ponemos como muestra este tipo de juegos, cuando la máquina ya es capaz de ganarnos independientemente a nosotros, sin la colaboración nuestra, evidentemente hemos triunfado y hemos hecho una máquina más inteligente que nosotros. Esto fue surgiendo y fueron esta serie de juegos que los tenemos todos muy cotidianos, pero que realmente son complejos, como damas, ajedrez, este que comentaba el Go, el Reversi, que son juegos cada vez más complejos. Entonces, las máquinas han ido a lo largo desde esta época que comento, 1990, han ido ganando y han ido imponiéndose al propio hombre. Fíjate, entonces, yo creo que en ese año fue más o menos, no sé si fue en ese año o no, la pelea de ajedrez, precisamente entre Kasparov y Deep Blue. El ordenador, la inteligencia artificial, era el comienzo de todo, ¿no? Exactamente, 1997. Y parecía, bueno, claro, que estábamos anticipándonos en muchísimo tiempo, que va, ese tiempo, bueno, Deep Blue ha quedado en prehistoria ya, prehistoria, ¿eh? ¿No? Ahora lo más a este nivel de juegos inteligentes, a lo más que ha llegado la máquina ha sido en 2016, cuando una máquina ganó al Go, que es de todos estos juegos es el más complicado, por así decirlo, porque aparte de los conocimientos también necesita un tanto de algo que es difícil de aprender, que es como la pericia y la intuición que puedas tener para jugar, para triunfar en este tipo de juegos. No es tanto como el ajedrez, que es más de conocimientos, de estrategia pura y dura, por así decirlo, pero es un juego de inteligencia. El Go, exactamente. Yo pienso en el Pokémon Go, ¿no? Veces, No tiene nada que ver. No, es el juego chino, me parece, de origen, no sé si es tibetano, exactamente así, que es un juego bastante, bueno, es muy divertido, pero tiene más que de conocimiento y de estrategia, tiene también mucho de intuición, ¿no? De decir, me arriesgo, me voy, sí, parecido claro, al póker, ¿no? Que en el póker es uno de los últimos juegos en el que también las máquinas se han batido y ya nos ganan. Pero al fin y al cabo es programación de un humano, todo. Es programación de un humano, sí, que evidentemente siempre hay detrás un humano. Ahora, hemos llegado ya al momento, estamos en el punto en el que ya las máquinas ya no necesitan al humano. Es decir, pueden funcionar solas. Desde en un principio, en su creación, sí, evidentemente, la mano humana todavía está. Pero ¿qué ocurre cuando esa máquina es capaz de aprender del humano? Es decir, nosotros tenemos una historia digital que está ahí. Y entonces las máquinas son capaces de aprender lo que los expertos en este tipo de inteligencia llaman el fenómeno lo que hace el cuento de Hansel y Gretel, que es el seguir el rastro y las miguitas de pan. Es decir, tú en tu vida digital vas dejando un rastro, vas dejando tu historial, y de ese historial, de ese rastro, y encima no se puede barrer. Exactamente, las máquinas van aprendiendo. ¿Esto para qué es factible? O sea, ¿para qué se está aplicando o se quiere aplicar ahora? Bueno, pues en todos los terrenos. Si nos centramos en el terreno de cultura, ocio y bueno, por ahí, pues por ejemplo, si recordáis cuando los que no somos nativos digitales, como se llaman, empezamos en internet, cuando queríamos encontrar algo, nos pasábamos estuvimos horas y horas navegando, que se llama, simplemente perdiendo el tiempo hasta que o lo encontrábamos o ya nos aburríamos y al final acabábamos donde no queríamos. O ahora encuentras demasiado. Claro, entonces, lo que hace todo este tiempo que perdías navegando, intentando encontrar en una gran cantidad de datos que había y con la poca cultura que entonces teníamos, pues entonces lo que estas máquinas nos facilitan y nos acotan la cantidad de datos que queremos, de la que queremos sacar algo, y sobre todo nos evitan perder el tiempo, porque sabiendo las máquinas, fijándose en el rastro digital que nosotros hemos dejado, son capaces de dirigirnos y evitarnos perder estas pérdidas de tiempo e ir directamente hacia lo que queremos. Por ejemplo, uno de los ejemplos que comentaba antes con Silvia, antes de entrar aquí al programa, era, por ejemplo, tú tienes un reproductor de música o de vídeo, y entonces, incluso antes de encenderlo, incluso antes de que tú sepas o quieras saber y empieces a pensar qué canción quiero escuchar, qué película quiero ver, pues la máquina ya lo sabe. Es decir, si tú, digamos, tienes la mente en blanco y justo en el momento coincides con la máquina justo, ¡plac!, te da esa canción. ¿Por qué? Por todo tu historial. Exacto. Ese rastro de mi vida. Cuando abrimos el YouTube y dices, joder, parece que lo ha pensado. Es que lo ha pensado. La máquina lo ha pensado. Porque aparece cosas que forman parte de nuestra vida, de alguna forma, que hemos dicho, que hemos hecho, que hemos comentado, o que es parecido a lo que hemos escuchado y que hemos visto, ¿no? Ahora mismo en Spotify pasa. Yo, por ejemplo, que lo manejo muchísimo a la hora de buscar sintonías y tal, pues me salta mucha publicidad de cosas similares a las que yo suelo buscar habitualmente. Y son nuevas, ¿eh? Y te dirige muy, muy, muy certeramente hacia temas a los que tú, en los que sabes que tú vas a querer estar, que vas a querer escuchar, películas que vas a querer ver. Es decir, es una forma de ir construyendo, la propia máquina va construyendo su conocimiento sobre las experiencias previas que tú has tenido en tu vida digital. Una cosa, que yo cuando me lo comentabas me albergaba la duda, porque claro, esto siempre y cuando tú, a ver si sé responderla. Tú abras tú tienes toda la verdad con tu perfil de usuario, y cuando termines lo cierras, pero muchísimas veces pues se ocurre, no, claro, que se queda abierto. Un error. Y ahí, al quedarse abierto, entran otras personas. Al entrar otras personas, si ven otras cosas. Si compartes equipos, sí, claro. Entonces ahí está el tema, porque claro, quien va dejando esas amiguitas, otra persona que no tiene nada que ver contigo. Claro. Sí, lo que pasa es que está en su sesión, y entonces digamos que la máquina, si se comparte ordenador, si se comparte equipo, por supuesto. ¿Qué ocurre cuando tú te dejas estas cosas abiertas? Pues que sí, evidentemente es una puerta abierta a tu privacidad, a tu intimidad, ya no solo para las máquinas estas inteligentes de inteligencia artificial que rigen hoy nuestras vidas, sino para cualquiera que entre allí, conocerte más en profundidad. Y bueno, puede ser beneficioso y puede ser muy perjudicial si tienes el despiste que muchos tenemos de dejar sesiones abiertas, sobre todo en equipos que comparten. Bueno, eso sí quiere espiar lo tuyo, pero si a lo mejor no es que quiera espiar, sino que se pone a buscar cualquier otra cosa, pues soy yo la que me entero y digo, uy, mira. Mira lo que está mirando. Con mínimos conocimientos pueden entrar a una sesión tuya que te hayas dejado abierta, o sea, sin necesidad de hackearte de tus claves y tal. No pueden entrar en una sesión que tú hayas dejado abierta en otro ordenador y, bueno, evidentemente entrar en tu vida digital, por supuesto. El problema no es que alguien entre en tu correo electrónico, en tu sesión. No. El problema está en que el servidor entra. La empresa entra. Sí. Quien genera ese software está entrando y no te pide permiso, no, espera. Tú olvidar que te olvides de algo porque le importa un pepino. La inteligencia artificial nos quiere hacer aparentemente más inteligentes, pero nos está haciendo más tontos y más dirigidos. Sí, exactamente. O sea, el control es cada vez mayor, evidentemente, porque es lo que hablábamos antes. Antes de que tú sepas la canción que quieres escuchar, la máquina ya te la ha puesto. Es decir, te está interpretando. Nos está dirigiendo. Tu propio futuro, ¿no? Claro. Y te dirige. Es más, esto hay todavía un punto más allá en el que ya no es que aprenda de tu rastro digital que has dejado, sino como estas inteligencias artificiales manejan una grandísima cantidad de datos tuyas y de otras personas afines a tus gustos, lo que hace es que interpreta lo que tú puedas querer hacer teniendo en cuenta tu rastro digital y el rastro de otras personas afines a ti. Y entonces, claro, el cúmulo y el porcentaje de poder interpretar lo que tú quieres hacer cada vez se va afinando más y más y más. hay que esperar al futuro cuando los historiadores se escriban. Estamos viviendo los tiempos similares a los que se vivieron en el pasado con la revolución industrial, la revolución de la era digital, y sabremos hacia dónde nos conduce, hacia si algo bueno, si algo malo. La gran lucha que se va a establecer en el mundo es la lucha de los que están de acuerdo con esa dirección y los que no están de acuerdo con esa dirección. Seguramente el futuro se escribirá en gran parte por ahí, ¿no? Y habrá una gran división en la humanidad, en las personas, precisamente sobre esa inteligencia, si es buena o mala esa forma de inteligencia. Exactamente, lo que tú comentabas ahora mismo, hay ya quien dice que estamos, que esta es la cuarta revolución industrial. Claro, claro, estamos en un momento de revolución, evidentemente. Que, por cierto, es un momento en el cual nos rasgábamos las vestiduras cuando nos enterábamos que algunos programas que todos usamos tienen puertas traseras, que eso viene a ser pues una forma de que otros, no otros que están en nuestra sesión, sino otros, la empresa, los gobiernos, entren en el ordenador, en lo que hemos escrito, lo que hemos dicho, lo que hemos pensado, lo que hemos escrito. Pero resulta que la Unión Europea, que tanto había alzado la voz contra esas puertas traseras, se está promocionando. Pues vamos a ver, al hilo de... Esto ha explotado ahora, en estos últimos días, al hilo del pasado ataque terrorista en Londres, el 22 de marzo, en el que se supone o en el que alguno de los atacantes usaba WhatsApp, ¿no? Entonces, varios ministros de países de la Unión Europea, como Reino Unido, Francia y Alemania, están presionando todavía más de lo que ya estaban presionando para que la comisaria europea de justicia, que se llama Vera Jourová, anuncie, ya ha anunciado tres o cuatro opciones que permitan a las autoridades entrar en estas aplicaciones sin permiso ni del usuario ni tan siquiera de los operadores de internet que gestionan estas aplicaciones. Eso sí, los operadores de internet son los que tienen que facilitar esta puerta trasera. Es decir, es lo mismo que a día de hoy, tampoco nos alarmemos. Es fácil conseguir que esas empresas... No, porque ya lo están haciendo les van a permitir... No intervenir judicialmente si tienen una... Bueno, no, se hace ingeniería fiscal, esa es, ¿no? Ahí es donde vamos, ¿no? Esa es la excusa de para tener más seguridad, la seguridad nacional, evitar este tipo de ataques terroristas y demás. Esa es la excusa, pues, para abrir esa puerta, ¿no? Ya lo estaban haciendo con las comunicaciones telefónicas, es decir, incluso en España, en cualquier país de la Unión Europea, no hace falta que tú des tu consentimiento para que te pinchan el teléfono, ni simplemente con una las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con una autorización supuestamente judicial, ya pueden intervenirte las conversaciones. Bueno, pues esto mismo lo quieren hacer ahora con los datos, con los operadores de internet, como ya lo hacen con los operadores de telefonía. ¿Qué ocurre? Que evidentemente la puerta trasera abierta que esto supone queda ahí abierta, es decir, queda abierta para investigaciones serias policiales o judiciales, que bueno, hasta cierto punto están bien, y queda también abierta para el que sepa entrar y no tenga ese fin, ¿no? En fin, es una entrada... Bueno, yo conozco casos de gente que se ha buscado la vida a través de empresas extranjeras, no, a lo mejor no muy legales, y que han conseguido comprar conversaciones de WhatsApp, claro, de antiguas parejas para controlar y tener información. O sea, se está que haciendo ahora en Estados Unidos muy bastante más deseable, más a menudo de lo deseable. En efecto, tú puedes controlar... Bueno, lo deseable es que no exista. Que no existiera, o que no hubiera esa posibilidad, o que tú tuvieras tu privacidad que sea tuya, es decir, de nadie más. Que tenemos que, por la sociedad en la que vivimos, admitir que en determinados momentos las autoridades judiciales es que tengan ahí, acceso, ahí vamos. Vale, pero... Siempre es que, queda eso ahí. Ahí vamos, ¿sabes? Que una cosa es que las autoridades pues eso, judiciales den permiso a pues eso, a las guardias de seguridad del Estado para intentar, porque se supone que hay una sospecha o tal, hay que mirarlo todo, pero bueno, al fin y al cabo es algo que se supone que tienen, porque se supone que es un peligro. Pero claro, esto que te estoy comentando yo son casos particulares, y tienen acceso e incluso mensajes borrados. Es que es alucinante. Sí, porque todo queda en los servidores de la... Aunque tú te lo borres de tu terminal, todo queda en los servidores. Vamos a echar a los malos conductores esta noticia, esta información, algunos no nos afecta. Algunos no, pero a mí me encanta. Y a lo mejor a Silvia también. Bueno, a ver, ¿qué vamos ha pasado? Siempre los que somos conductores, tú, Bruno, tienes la suerte de que no eres conductor, que siempre nos hemos topado en una carretera de dos o tres carriles, vamos con la intención de adelantar legalmente siempre, y nos encontramos a ese pisahuevos que va por el carril izquierdo. Va a su ritmo. Exactamente, con los carriles derechos completamente vacíos, y entonces tú te tienes que pegar a él y esperar pues que esta eso, persona o adelantar quiera, por la derecha. O adelantar por la derecha. Bueno, pues ya hay diferentes empresas en Estados Unidos que se han puesto a darle vueltas al tema, y concretamente Lexus está, el coche de la marca de Lexus, está ideando un sistema que ellos han llamado Lane Veil, que es un asistente de adelantamiento, ¿no? Entonces lo que hace es que, claro, tienen que tenerlo los dos coches. De hecho, digamos que la DGT americana ya está pidiendo a todos los fabricantes que lo implementen esta serie de medidas, para que tú vas delante, detrás, y entonces automáticamente, digamos que echas al coche precedente que va a baja velocidad al carril derecho, siempre y cuando esté el carril vacío. Libre. Es decir, mueves el coche, incluso le pones el intermitente sin que el conductor pisa huevos, que hemos llamado, se entere, ¿no? A mí me parece genial, me parece ya. Y que aprendamos, sobre todo lo que no tenía es que dar lugar a esto, ¿no? Que los conductores pisa huevos fueran por la derecha. Hasta aquí la Rosa de los Vientos por esta noche. Os recordamos alguna cosita más. Por ejemplo, apuntadse bien en vuestra agenda. Esta cita nos la cuenta Silvia ahora. Sí, el viernes 21 de abril en Crevillente a las 8:15. Allí haremos una tertulia hablando de los enigmas de Cervantes. Emitiremos un pasaje de Juan Antonio Cebrián recordando a Cervantes. Y haremos tertulia con María, con Laura Lara, con Santiago López Navía, con César Augusto Asencio, con Jesús Callejo, y yo misma estaremos allí. Así que os esperamos a todos en el Centro Llobé. Y nosotros volvemos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, en las 12:30 en la Comunidad Canaria. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.